Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en estos prolegómenos del fin de semana. Vamos a intentar hacer que disfrutéis de la radio en vivo y en directo. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, Noemí Bouza, Martín Espósito, Macarena Yagüe, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Noche para nuestra materia reservada, es noche para Fernando Rueda, nuestro gran periodista de investigación, con diferentes asuntos que espero sean de vuestro interés. Vamos a preguntarnos ciertas cosas, por ejemplo, ya lleva unos meses en el gobierno, ya lleva unos meses instalado en el Palacio de la Moncloa, pero ¿cuántas veces habrá reunido con el director del CNI? Sí, por supuesto, me refiero a ZP, me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Habrá tenido oportunidad de visitar la casa? ¿Sabrá cómo es la decoración? ¿Cómo son los muebles de estilo? ¿Cómo son los agentes operativos? Vamos a preguntárselo a Fernando, que tenemos curiosidad. ¿Qué sabe Rodríguez Zapatero del CNI y de su máximo exponente? Vamos a rendir homenaje a los maestros de escuela, aquellos que nos instigaron a estudiar más y más y más en las ciencias naturales, en la historia, en las matemáticas. Es un personaje entrañable, sobre todo para los que ya tenemos una edad. Yo, por ejemplo, que ya tengo 123 años, recuerdo perfectamente cómo eran aquellos profesores de finales del siglo XIX. Lo tristes que estaban cuando perdimos las colonias. ¡Ay! Toda una generación, la del 98. Asunto central para nuestra materia reservada, nada más y nada menos, ¿cómo se recluta a un agente de la CIA? ¿Cómo se prepara a un chico o una chica de veintipocos años para que sean agentes de la CIA? Hoy Fernando Rueda nos da las claves. Tenemos enemigos íntimos de la historia, en esta ocasión Víctor Hugo y Napoleón III. El segundo imperio, nada más y nada menos. Dicen de aquella época, 1852, cuando Víctor Hugo planteó toda una resistencia intelectual a este efímero emperador, a este triste emperador francés, dicen que Víctor Hugo era más creíble que los propios políticos franceses. Bueno, más o menos como hoy. Cuando murió Víctor Hugo, hay quien dijo: ha muerto el rey sol de la literatura. Es un curioso epitafio, ¿verdad?, para un republicano convencido. Pues esos enemigos íntimos, hoy para vosotros en La Rosa de los Vientos. Tendremos Cine Zona Cero con José Manuel Escribano, Madhouse, una película relacionada con instituciones mentales, historias muy aparatosas, sotanillos repletos de psicópatas, mucho terror, mucho susto hoy en la Zona Cero. También dispondremos de un enigma del mundo para vosotros, el capítulo número 175. Es la zona de silencio en México. Con Bruno Cardeñosa averiguaremos las claves de este lugar tan emblemático y tan enigmático a la vez. Nuestro correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo. Hoy estamos muy preocupados porque el gobierno irlandés pretende crear un impuesto de lujo para los que mastican chicle. Estamos ya abordando lo inabordable. Pagar un 5% más por masticar chicle en Irlanda. Dicen que con ese impuesto se lograría limpiar bien las calles de ese elemento tan plástico. Y otra noticia que nos sorprende y nos pone los vellos como escarpias. En la República Checa pretenden celebrar la fiesta de la cerveza regalando un litro de cerveza, un litro de zumo de cebada a todo aquel que done sangre. ¿Se recuerda algún país en los años 60 cuando te daban 100 pesetas y un bocadillo de jamón por donar medio litro de sangre? Bueno, pues en eso están ahora mismo en Chequia. Noticias azul y verde, ya que estamos celebrando esa reunión de la Comisión Internacional para la Exploración del Mar. Vamos a tener hoy noticias relacionadas con el mar. Una de ellas, por ejemplo, nos habla de las amenazas que se ciernen sobre los arrecifes de coral en el Caribe debido a los huracanes, las tormentas tropicales, una situación catastrófica para los humanos. Recordemos, casi 2.000 muertos en Haití por Ginny, la tormenta tropical. Pero también pensemos en los ecosistemas delicadísimos del Caribe, como son los arrecifes de coral, por ejemplo. Están en serio peligro. Luego tenemos, claro, hemos oído hablar en muchas ocasiones sobre la muerte, el varamiento de ballenas, de delfines, cetáceos, en las playas, en las costas. Parece un suicidio colectivo. Bueno, pues ahora ya se está empezando a decir claramente que todo ello tiene mucho que ver con la contaminación acústica que está sufriendo el mar. Esas maniobras militares, el ruido, la propagación de ondas de los sonares, de los nuevos sonares, todo eso tiene mucho que ver con el estallido de cerebros en los cetáceos. Miles de animales mueren todos los años víctimas ya de la contaminación acústica en el mar. Y luego una noticia tremenda que tiene mucho que ver con nosotros. Ya sabéis que hemos vuelto y ahora somos mejillones. Bueno, pues se ha detectado una colonia de mejillones a 1.300 kilómetros tan solo del Polo Norte, del centro geográfico del Polo Norte. Eso tiene mucho que ver con el cambio climático y con el regreso de nuestro programa. Ya los mejillones se propagan por doquier. En fin, que hasta las 4 en punto de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Creo que no vais a salir defraudados. Y por cierto, tenemos sorpresita musical. Luego anunciaremos. Gracias por estar ahí. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sorprendidos, ¿verdad? Bueno, pues La Rosa de los Vientos se hizo CD, La Rosa de los Vientos se hizo música. Así suena la versión que Jesús Cifuentes ofrece en exclusiva para los oyentes de La Rosa de los Vientos. El nuevo disco, el disco de La Rosa de los Vientos, el próximo lunes sale ya. Estamos estrenándolo mundialmente, es el estreno mundial, universal, cósmico, del disco de La Rosa de los Vientos. Qué maravilla, qué contentos hemos quedado, qué a gusto estamos con las canciones que se han recopilado. Luego os daremos todos los detalles, pero hoy estamos estrenando, la primera vez que se escucha esta canción en radio, y estamos encantados. Es el 20 de abril del 90, yo creo que ya sonido del siglo XXI. Muy agradecido a Jesús Cifuentes por este regalo que nos ha hecho. Muy agradecido a Serpa. Luego escucharemos una versión inédita, también exclusiva para este disco, de Barón Rojo, el mítico Barón. Muy agradecido a La Unión por haber colaborado, a M-Clan. Muy agradecido a Carlos Núñez, a Luarna Lubre, a Revolver, a Radio Futura, a Mago de Oz, a mis queridos Mago de Oz, a Tierra Santa, a Medina Zahara. Este disco homenaje a La Rosa de los Vientos, tributo a La Rosa de los Vientos, grandes solistas, compositores, ahí están para todos vosotros. Luego iremos desgranando estas canciones. Ah, qué maravilla. Aquí está Fernando Rueda bailando frenéticamente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha visto el sonido siglo XXI, ¿eh? Sí, yo creo que si yo hubiera cantado habría sonado más o menos igual. Pero vamos a ver, Fernando, ya te dije que yo insistí en la... No, tú no insististe. En la discográfica. Tú me boicoteas, porque sabes que cantando te quito todo el protagonismo del mundo, porque yo canto. Sí. Y entonces, bueno, pues lo que pasa es que por eso no me quieres presentar a tus amigos. Pero no te enfades, porque sí, a lo mejor puedes entrar en el segundo disco homenaje a la Rosa de los Vientos. Yo tampoco he entrado en este, solo he hecho el pasaje de la historia. Sí, pero seguro que es un pasaje de la historia larguito. Pues sí, de 37. Claro, o sea, tú 37 minutos y yo no he tenido la posibilidad ni de cantar una de mis canciones. Fernando, vuelvo a repetir que yo insistí, yo llevé tu prueba de voz. Llevé aquella canción que hiciste con el tambor. Llevé todas las pruebas y me dijeron, bueno, está muy bien, dile que sí, pero que vamos, que para este no lo vemos. Ya, para este no lo vemos. Y que empiece por Operación Triunfo, ¿no? Bueno, qué bien ha quedado el disco, ¿eh? Sí, además es precioso y está súper, súper fenomenal, sí. Que es un libro total. Uh-huh. Y contando la historia del programa, con... Ha quedado fantástico. La verdad es que es para tener un recuerdo, de colección total, para recordarlo toda la vida, ¿eh? Sí, sí, es un cariñito que hemos tenido para nuestros oyentes, para que tengan ahí ese recuerdo de la Rosa de los Vientos musical. Hay canciones estupendas. Vamos a poner, a ver, Sergio, venga, que ya estoy enviciado con el disco. A ver, ponme otro corte, cualquiera, a ver, otra canción que Fernando está extasiado también con yo, él. Yo, si quieres, yo la canto. ¿Tú cuál quieres cantar, Fernando? No sé, cualquiera. Cualquiera. A ver... Por ejemplo, sí. A mí, la de la Unión, por ejemplo. La de la Unión. Vamos a ver, la de la Unión. Tengas miedo de perderte, no. Bonita, ¿eh? La suena muy bien, Sildavia. Es otro homenaje a Tintín, a Sildavia, ese mundo imaginario lleno de aventuras, lleno de emociones, lleno de misterios. Una Rosa de los Vientos. Bonita. En cómic, ¿no? Me encanta. Esta serie es... Además es otra versión para el disco de La Rosa de los Vientos. Suena muy bien, hoy lo estaba escuchando con sonido Stadium a 100 vatios. ¡Hala! Sí, bueno, era tremendo, tremendo. Suena, bueno. Qué buen trabajo ha hecho Locomotive, qué buen trabajo. Sonaba así la vida, tú y yo éramos muy jóvenes, ¿eh? Yo no había nacido, creo. Prácticamente. Bueno, pues ahí está el disco de La Rosa de los Vientos, ya desde el próximo lunes. Hoy en primicia absoluta, claro, para La Rosa de los Vientos no podía ser de otra manera. Claro. Y ahora nuestra materia reservada. Esta la pondremos en el siguiente. The Love for Sale. ¿Cómo sube, Fernando? ¿Cómo entona? Llaman el Rocco Siffredi de la canción. El estudio ya se va cubriendo por el humo. Sube la solapilla de su gabardina. Se cala perfectamente su sombrero de ala ancha y con su puro en ristre comienza nuestro apartado dedicado al periodismo de investigación, comentarios de actualidad, y el majestático Fernando Rueda elevándose sobre sí mismo y ejerciendo su derecho a opinar. Copita. Un poquito. Vamos a celebrarlo. Vamos a brindar por el disco de la Rosa. Pues no, venga. Vamos a brindar. Bueno. Venga. Mira qué brebaje. Me gusta. Es un poco, ¿eh? Sí, oye. Parece agua, pero seguro que no, no es. No. ¿Y tú? Yo voy a ponerme... Dos botellas, como siempre, ¿eh? Sí, voy a ponerme una combinación de productos homeopáticos. Tu agua es como un poco... como... No, es homeopatía, sí, Fernando. Sí, como otro color, distinta. Un poquito de cebolla, un poquito de... Sí, ya. De apio. Tus problemas de estómago, claro. Sí. Bueno, pues por ti. Chin, chin. Clean. Está bueno este agua. Está bien. Sabe a whisky. Digo, agua. Esto es de 24 años, ¿eh? Sí, 24 años por lo menos, ¿eh? O sea, 12 el tuyo y 12 el mío. Sí. El mío, del grifo aquí, ¿crees que han pasado 12 años? Han pasado unos 24 minutos. Vale, tu botella, sí. Mi botella es, además, fíjate, tremenda. Con la etiqueta negra, ¿eh? Sí, tapadita ahí la etiqueta para que no vea cuál es. Exactamente, ¿no? Sí, tapa negra. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pues vamos a hablar de José Luis Rodríguez Zapatero, que es nuestra constante. Una de las preguntas que hacíamos en el sumario es, ¿realmente en el tiempo que lleva instalado en el Palacio de la Moncloa ha tenido oportunidad de visitar la casa? Pues no. José Luis Rodríguez Zapatero no ha tenido tiempo de visitar la casa. ¿Sabes que los presidentes de gobierno... No visitan nada. Todos. No, todos. Leopoldo Calvo Sotelo, como estuvo poco tiempo, no sé si llegó a ir. Me imagino que no. Hombre, estuvo difícil. Pero tanto Adolfo Suárez como Felipe González, sí, como Aznar, estuvieron allí en la casa. De hecho, te recuerdo que a Adolfo Suárez incluso le grabaron una cintita en su visita a la casa. Ya no volvió más. ¿No? Bueno, pero la cinta siguió manteniéndose por ahí, ¿no? Felipe fue y Aznar también. Pero Zapatero en estos meses, que también lleva 6 meses, pero lleva entre unas cosas y otras, no le ha dado tiempo. Lo que sí podemos adelantar a los oyentes es que ya ha tenido una cita con el director del CNI. Ah, ya se han visto. Alberto Sainz, efectivamente, ya se han visto, se han reunido. ¿Cuántas veces? Solo una vez. ¿En 6 meses? En 6 meses. Sí, la tradición de Aznar era ver prácticamente todos los meses, claro, a Jorge Callar y antes a Calderón. Pero Zapatero hasta ahora solamente lo ha visto una vez. Pero lo que sí es cierto es que Zapatero es un lector de los informes, un lector ávido de los informes que le mandan el CNI. Los informes básicamente que le llegan a Zapatero son análisis de información, ¿eh? Uh-huh. Es decir, análisis de información que Zapatero, una parte, no todos se los lee, pero sí una parte de ella, te garantizo que se los lee, sobre todo porque le cuentan, le analizan, le explican cuál es la situación de los grandes problemas. Y porque ten en cuenta que cuando se producen viajes, o se producen, tiene que ir a ver a algún mandatario, tiene que ir a Marruecos, aparte del informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, el CNI le da una serie de información, ¿no? Igual que sobre el terrorismo islámico, por ejemplo, sí, que está recibiendo continuamente informaciones. Y José Luis Rodríguez Zapatero las lee. Lo curioso del caso es que en 6 meses... solamente ha visto en una ocasión al director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Lo que, bueno, no sé si eso es bueno o malo. Yo creo que tiene los informes. Bueno, pero no es, porque en 6 meses... Pero malo tampoco, porque si le mandan los informes, ¿no? Es que... Ya. A lo mejor es que el director del CNI no tiene nada que contarle. Eso sería terrible, ¿eh? Sí. No, eso sí es broma. Sí. Es decir, porque le mandan los informes y... ¿Esos informes, Fernando, son semanales, mensuales o son puntuales para tal o cual ocasión? No, los informes son puntuales. Aparte, el CNI tiene unos informes periódicos que hace... Tiene la carpetilla de Marruecos, la carpetilla de Egipto. De actualidad. De actual, sobre todo... Irak. Te hablo de hace unos meses. No sé si ahora ha cambiado la costumbre, ¿eh? Uh-huh. Hacían un informe... Dos informes semanales, uno de temas exteriores y otro de terrorismo, de eso. Lo que el presidente recibe son informes especiales que reciben muy pocas personas, incluso algunos lo recibe prácticamente solo el presidente, sobre las cuestiones puntuales sobre los que ellos tienen alguna información que añadir, algo nuevo que dar. No todos los informes son especialmente brillantes. Te recuerdo un caso, una frase de Julián García Vargas hace unos años, el que fuera ministro de Defensa, que me comentó en una ocasión que cuando salía del trabajo del ministerio se llevaba un montón de informes, es decir, todos los días un montón de informes, varias carpetas, con informes del CNI, y que cuando llegaba a casa los dejaba en un lado y prefería ver, enterarse de lo que había pasado por el telediario. Era una imagen un tanto era un, sí, un comentario cínico, pero que habla de que a veces la información, bueno, pues que no tenía toda esa inteligencia que se le supone que deberían tener, ¿no? O sea, iba con su taquito de informes. Efectivamente. Llegaba a casa y dice, mira, si el telediario me hace el resumen, ¿no? Efectivamente, ¿para qué me voy a enterar? Se nota que hemos estado muy preparados en determinados momentos históricos. Para todos. Sí, para afrontar los problemas. Bueno, pues a mí no me parece bien que Zapatero se reúna solo una vez en 6 meses con el director del CNI. Porque estas cosas hay que hacerlas, hay que hacer más diálogo y más talante, ¿eh? Sí. Yo creo que este gobierno carece, ¿no?, de talante y diálogo. Pero también dejemos la posibilidad de que el director del CNI no tenga nada que contarle. Si esté poniendo al día él. Claro. Y ya cuando se haya puesto al día, a lo mejor ya tiene cosas que contar. Pero si esto es tan sencillo, si esto lo tenemos en la redacción de La Rosa de los Vientos, tenemos carpetillas. Ah. Tenemos un archivador con carpetillas. Entonces, tal asunto y lo vamos haciendo, lo vamos poniendo al día cada noche. Claro. Pues esto sería lo mismo, y enviar al motorista no cuesta nada. Ya, pero el problema es que luego Zapatero tiene que ponerse a leer los informes del ministro de Asuntos Exteriores. Vamos, los de Sanidad. Estás diciendo los informes que verá el telediario de Lorenzo Milá y ya está. No, hombre, no. Bueno. Yo te garantizo que se lee los, sobre todo por la valía que tienen por ser análisis de información. Análisis. Porque me da la sensación de que en estos meses tampoco ha recibido una información especialmente de algún tema muy llamativo. Me da esa sensación. Que no hay tema. Vamos, no, obviamente no lo puedo saber porque son informes que recibe el presidente y reciben muy pocas personas. Bueno, pues ahí está el dato que nos aporta Fernando Rueda en los primeros 6 meses o casi 6 meses de mandato. Zapatero solo se ha visto una vez con el director del CNI. Bueno, que cada uno tome las notas que quiera. Bueno, tenemos un asunto entrañable, Fernando, sí. Y es que hay que rendir homenaje a los profesores que hemos tenido, a nuestros maestros, sí, por muchos motivos, ¿no? Y por alguno en especial también en estos días. Sí, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha empezado una campaña sobre un homenaje al maestro, que dice más o menos, agradéceles hoy lo que te enseñaron ayer, ¿no? Es una campaña que está fenomenal porque ya sabes que la Fundación se dedica a ayudar, a concienciar en todos los temas de la droga, que es una de nuestras grandes desgracias, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que tiene una cierta, a mí me ha encantado porque tiene un montón de ternura, tiene un montón de no sé qué decirte, ¿no? De recordar a nosotros, los que ya hace años que estamos que hemos salido del colegio, recordarnos aquellas vivencias y sobre todo recordarnos el homenaje a los buenos profesores. Sí, señor. Es decir, no dicen que recordemos a todos los profesores. De hecho, la reina va a entregar un premio en las próximas semanas, creo que dentro de la semana que viene incluso, para la siguiente, a un profesor representativo de eso, ¿no? Pero son los buenos profesores, son los profesores que se ocupan, que todos hemos tenido, ¿no? Es decir, no homenajemos a los maestros, ¿no? A los malos no. A los malos no, solo a los buenos. Solo a los buenos, y vamos a recordarlo. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, y luego vamos a recordar a nuestros profesores favoritos. ¿Lo vamos a hacer, Fernando? ¿Tú tienes tu profesor favorito? Sí, sí, y luego lo voy a contar y voy a decir cuál es mi profesor favorito. Yo también voy a contar cuál es mi profesor favorito. Y luego lo de la CIA, por si alguien se quiere apuntar a la CIA. Lo de la CIA, sí, claro, hay vacante. Hay vacantes. Te voy a decir, te voy a explicar cómo conseguir ser agente de la CIA. ¿Pero tú crees que un perfil como el nuestro dará juego? Yo que no bebo, no fumo y no nada de nada. Tú sí, ¿no? Sí. Tú no. ¿Yo no? No. Pues Fernando, yo... Porque tú tienes todos los vicios y si la próxima vez no canto en el disco, te vas a enterar. Pero yo soy guapo. Cosa, bueno. Cosa que no todos podéis presumir. Exagerando un poco. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, y en tiempo de Fernando Rueda, en tiempo de materia reservada. La figura de nuestros maestros, nuestros queridos maestros. Claro, nosotros que ya somos de la generación X, pues hemos ido a colegios donde en las aulas había 40 y tantos mozalbetes. Porque yo, Fernando... O cincuenta y tantos. Claro. ¿Tú ibas a colegio donde estaban separados niños y niñas? Sí, yo también. Era la época en la que estábamos todos separaditos. Claro, nosotros estábamos en la planta de arriba, las niñas en la planta de abajo. No sé si esto es algo simbólico. No, en mi época mi colegio era un colegio de niños. Sí. Y luego estábamos rodeados de 3 o 4 colegios de niñas. Sí, sí, pero sí, estábamos, sí, absolutamente separados, claro. Excepto en COU, que entraban las chicas. Para que tuvierais una convivencia. Claro, para que no llegáramos a la universidad, pues eso, tan nerviosos. Sí, sí, sí, sí. Y ya nos fuéramos acostumbrando a las chicas. Claro, yo iba a un colegio nacional y al lado había un colegio de monjitas con unas niñas monísimas con las faldas tableadas. Bueno, lo de las faldas tableadas, y nosotros las mirábamos desde nuestra verja, desde nuestro... Anda, que no digas tú alguna que otra cosita. Pues intentábamos, pero tampoco estábamos cualificados. No digo que intentaras, digo que dijeras. ¿Y qué las decías? ¿Qué las decías? Pues nada, ¿qué voy a decir? Guapa, en fin, a ver si jugamos al rescate. Al rescate y a los médicos. A los médicos, a la olla. A la olla. Y luego pues ya los más osados decían, jugamos al teto. Claro. ¿Y esto para? Perdona, que en el guión que me han pasado me ha dicho Silvia que tengo que decir, perdóname. Sí, sí, sí. ¿Qué es el teto? No voy aquí a hacer... simplemente me limito a... Ah, vale. A exponer los datos. Bueno, luego me lo cuentas. Sí, luego te doy... Te amplio el guión. Claro, en estos colegios nuestros de los años 60, 70... pues bueno, ¿qué imágenes tenemos? Pues el crucifijo, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos al profesor dando todas las materias posibles. Sabían de todo. Sí. Es que sabían de todo con sus... Sobre todo, yo lo notaba sobre todo, ¿sabes en qué asignatura? En inglés. En inglés. Claro. Porque que una persona de matemáticas o química, como el alumno no tiene ni idea, y además la mayor parte nunca lo van a utilizar, pues entonces da exactamente igual, ¿no? Claro. El problema es el inglés. El inglés. Porque claro, tenías un profesor que había estudiado inglés y que no lo sabía muy bien, sí, que te daba inglés. Sí. Y al año siguiente te daba uno que a lo mejor era nativo, y entonces notabas que tu pronunciación, claro, no tenía como... absolutamente nada que ver con lo otro, ¿no? Claro, habías aprendido inglés de España. Claro. Claro, y también a mí siempre me llamó la atención que un profesor te pudiera dar inglés y también te pudiera dar matemáticas, ¿no? Sí. Inglés, matemáticas, pero es que algunos incluso daban 3 asignaturas. Sí. Y decía, ¿qué es lo que sabe este hombre, eh? Oye, ¿no te pasa que esos profesores... que de muchos de ellos no te acuerdas del nombre, pero sí te acuerdas del mote? Del mote, sí, sí, sí, sí. Yo me acuerdo de uno que le llamaban el Caccini. ¿El Caccini? El Caccini. ¿Y por qué? Porque Caccini, que te pegaba un cachetazo, entonces era el Caccini. Pero no, créeme que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿No te acuerdas? ¿No? Es decir, no te acuerdas de los nombres, pero te acuerdas del mote, ¿no? Yo me acuerdo de un profesor de inglés, y yo creo que... Lo que pasa es que el mote era tan descriptivo. Se llamaba Cubatón. ¿Ah, sí? Imagínate. Imagínate. Ya me imagino, me imagino. Sí, sí, hablábamos todos un inglés un poco más cuyado, ¿no? Sí. Fíjate que yo tuve una experiencia. Sí. Si te, quieres que te cuente, sí. En este homenaje que hace, sí, que organiza la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Sí. Yo tuve una experiencia en Coulla, cuando iba a entrar a la universidad, yo había decidido ser periodista. Sí. Y entonces yo tenía una letra horrorosa, la sigo teniendo. Sí. Entonces el profesor de lengua, en uno de los ejercicios, me acuerdo que lo corrigió ahí en público y tal, me dijo, ¿y usted, señor Rueda, se podrá dedicar a cualquier cosa en la vida menos a escribir? Claro, ¿tú sabes la represión que te diga en COU, sí, el profesor que ves? Es uno de esos de los que no me acuerdo del nombre. Sí. Pero sin embargo me acuerdo perfectamente que hubo dos profesores, que voy a decir el nombre, que eran Pablo Partido y Fabián García, mm, que los dos por separado me dijeron, tú no hagas ni caso de eso, que el colegio es una cosa, la universidad y la vida profesional es otra, y podrás conseguir lo que quieras, ¿no? Muy bien, muy bien. Y yo lo recuerdo con verdadero, es decir, recuerdo dramático. Imagínate lo que te puede afectar, ¿no? Con pues 15 sí, años, que te digan, no, tú dedícate a cualquier cosa menos a escribir, ¿no? No, hombre, pero eso hay casos célebres en la historia. Albert Einstein, por ejemplo, uno de sus profesores dijo que era un torpe y que nunca sería nada en la vida, ¿no? Porque fallaba en las matemáticas, en la física. pero qué suerte tienes, Fernando. De tu colegio te acuerdas de esos profesores con nombres y apellidos. En mi caso solo me acuerdo que tenían todos el mismo nombre, Don. Todos se llamaban Don, Don Eduardo, Don Emilio, claro. Y te daban con la regla. Sí, pero tú tendrás algún profesor que proponer para el premio, ¿no? Hombre, Don Eduardo. Don Eduardo. Don Eduardo, profesor de Ciencias Naturales y Matemáticas, claro. Tutor de la clase de octavo de GB. Uh-huh. Es una auténtica maravilla. Un hombre impecable siempre, vestido con... Eso sí, siempre con el mismo traje. Sí, ¿no? Pero impecable, orgulloso. Iba siempre pues muy recto, muy recto. Tenía un bigotillo así a lo Alfredo Mayo. Y siempre fumaba Taunusú. ¿Taunusú? ¿Qué es eso? Taunusú era un tabaco, fíjate, con el nombre del mencey canario. ¿Pero que lo liaba o era...? No, venía ya... ¿Sí? Sí. Y siempre, pues claro, una de las misiones de los alumnos era ir a comprarle el Taunusú al bar y el café con leche con una servilleta encima para que no para se que, claro, que no, y que no se metieran moscas. La clase siempre la empezaba enviando a uno y claro, ese uno se sentía privilegiado. Claro. Te señalaba Cebrián. Sí, don Eduardo. Y tú te sentías alguien importantísimo, sí, ¿no? Sí, sí, vete a por el café y a por el tabaco. ¡Qué guay! Fíjate ahora, si un profesor se le ocurre pedirle a un alumno... Bueno. Vete a por el tabaco. Bueno. Le abren expediente. Sí. Entonces, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, impartía clases magistrales. ¿Pero tú dónde estudiaste? Yo estudié en La Penuria, porque yo estaba en un colegio nacional, Onésimo Redondo, el nombre del afamado falangista. ¿Pero en Madrid? En Madrid. Y nosotros entrábamos y veíamos el busto de Onésimo, le saludábamos, le sacábamos brillo. Había un reloj que nunca funcionaba, unas clases entarimadas, una madera imposible de los años 30. Uh-huh. Pero son imágenes que recuerdas con un cariño tremendo. Sí. Y esos profesores que te tutelan, que te cuidan, que hablan con tus padres, que te hacen los exámenes, que te explicaban las ciencias naturales con anexos. Decían, sí, pues vamos a explicar, no sé qué. Y luego te explicaba que él era gallego, sí, te explicaba, y es que te acuerdas de todo, porque te explicaba que en su pueblo tomaban el mejor café del mundo porque le echaban un carboncillo ardiente al café. Por Dios. Sí, sí, pero eso a lo mejor te lo explicaba para darte un argumento sobre algo de física. Ya. Ese era un profesor, ¿eh? Y me acuerdo, y saqué muy buenas notas con él, muy buenas notas con él. Sí, ¿no? Sí. Y tú al final conseguiste hacer lo que quisiste también. Y yo conseguí lo que quise. Claro. Yo no saqué muy buenas notas en el colegio. ¿No? Yo, pero sin ninguna duda conseguí lo que quise y sí, me acordé mucho de él, ¿no? Y le damos nuestros premios desde aquí. De nuestros premios, premios virtuales. Los premios virtuales de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción serían para ellos. Yo a don Eduardo, ¿y tú? Y yo a don Pablo y a don Fabián. Y a don Fabián, sí, señor. Ya los tenemos. Bueno, ellos nunca hubiesen imaginado que nosotros acabaríamos aquí. Claro, yo no sé si para bien o para mal, pero lo cierto es que aquí estamos y hablando de espionaje. Y hablando de espionaje, claro, la CIA yo creo que es el servicio secreto más importante del mundo. Sin duda. Es así. Sin duda. Es así. Y claro, pertenecer a la CIA pues debe ser también motivo de orgullo para muchos jóvenes norteamericanos, porque son todos norteamericanos. Sí. ¿Ah? Luego claro, tienen colaboradores. Y luego tienen colaboradores, fuentes que te den información. Verás, hay un libro que recomiendo que se llama Soldado de la CIA, que está escrito por un exagente de la CIA, que se llama Robert Baer, que en el cual cuenta muchas cosas, que algún día comentaremos, algunas muy interesantes, pero él describe cuáles son los pasos que necesita un joven americano, pero yo creo que a lo mejor se admiten también infiltrados, desde que qué tiene que hacer para entrar y hasta poderse convertir en un agente operativo, por ejemplo, destinado en Beirut. Algún día, ya hace años que explicamos aquí qué se debía hacer en el para ser un agente del CNI, que yo creo que más adelante lo podemos retomar un día, explicarlo, pero hoy vamos a explicar algo que no hemos explicado nunca. ¿Cómo ser un agente de la CIA? Muy bien, vamos a ver. Requisitos. Pues mira, allí, como aquí, hay solamente que en Estados Unidos se utiliza con mucha más frecuencia, hay una cosa que se llama llamar. Llamar. Es decir, yo quiero ser agente de la CIA y lo que yo hago es coger, pedir el teléfono de la CIA, que está en los listines telefónicos. O llamas a información. Pides el teléfono de información, efectivamente, y dices, por favor, el teléfono de la CIA. O sea, primer punto, llamar, tu call. Quiero decir que aunque nos solemos tomar las cosas con cierta coña, sí, lo que estoy contando en este caso concreto es cómo lo hizo Robert Baer. Sí. Es decir, ¿no? Él cuenta su caso lo vamos a contar de esta forma, que es mucho más. Él pidió el teléfono de la CIA, sí, llamó a la CIA y dijo, yo quiero ser agente de la CIA. Bueno, pero no, ¿qué tengo que hacer? Eso no está muy lejos de lo que ya nos has contado aquí, Fernando, sobre nuestro CNI antiguo CSIF. Sí. Que pusieron un anuncio en la universidad, en el tablón. Claro, ¿no? Pero ahí era que ellos ponían un anuncio. En este caso estamos hablando de que alguien quiere ser, que siente la llamada. Y llama. Eso, y entonces le dice, mire, yo quiero ser. Entonces le toman los datos, te dicen, dame su nombre, tal, tal, tal, tal, y le vamos a mandar un cuestionario. Y a vuelta de correo, en unas pocas semanas, Baer recibió una carta en la cual le mandaban un cuestionario. Un cuestionario que tenía dos partes. Uno, todos los datos personales. Su padre, dónde nació, cómo se llama su madre, sus tíos, sus amigos, una cosa parece ser que súper complicada, y luego otro, un cuestionario psicológico, en el que él recuerda alguna pregunta, que estos cuestionarios psicológicos, en España hemos hablado de que había una pregunta de esas de, ¿le darías un beso a tu padre? Bueno, pues de hombre a hombre, ¿no? Para ese tipo de cosas, sí. Aquí le preguntaban si tenía incontinencia urinaria. No sé qué tiene que ver lo del PIS para... perdón, lo de la incontinencia urinaria. Para esto, ¿no? Pues sí, Fernando, estas cosas son importantes porque tú imagínate que estás en plena misión en Beirut, estás a punto de averiguar una gran información, de saber una gran información y de repente tienes como... Sí, claro. Y ya, claro. Y si no tiene... Claro. Claro, te vas no, a... Me has convencido, vamos. Vas al servicio y en ese momento aparece el del Mossad y se lo lleva él. Claro, está bien planteada la pregunta. Sí, no, tiene sentido, ya. Eso es. Perdona por claro, no haberlo entendido desde el principio. Por Dios, Fernando. Después le llamaron para hacerle en un examen escrito, en el que, bueno, pues lo típico, es decir, esto sí era como una oposición, fue, le citan en un examen, bueno, iba un montón de gente, y allí les dan pruebas. Más datos personales, más datos de no sé qué, más pruebas psicológicas, me imagino que otra vez la de la incontinencia urinaria, y etcétera, etcétera. Después, y fíjate todos los procesos... Te parecen pequeñas cribas, ¿verdad? Sí. Claro. Hubo otra que era una un mes después de ese test, una entrevista en un hotel en el centro de la ciudad. Le dicen, usted vaya a este hotel y pregunte, y esto es muy curioso en este caso, por Jim Scott. Jim Scott. En español sería algo así como, vaya usted a preguntar por Manuel García, Pérez. Manuel Pérez. O García, ¿no? A Jim Scott. Scott. Y entonces, bueno, ahí pues había otra entrevista más. Fíjate, mandará primero el test, después tiene que ir a hacer otro. Ahora va a hacer mantener una conversación, ¿no? Después se le somete a algo que en España no se hace, ni se ha hecho nunca con este tipo de gente, que es una prueba siguiente, que es el detector de mentiras. ¿Ah? Es lo que estamos viendo en la televisión, en la tele, sí. Que sabes que han recuperado la máquina de la verdad, sí. Y que aquí lo lleva una persona que es José Antonio Fernández de Landa, que sabe un montón. Yo creo que incluso le trajimos, ¿te acuerdas? Sí. Le trajimos a un programa y nos explicó el detector, nos explicó cómo funcionaba y todas esas cosas. Sí. Bueno, pues le sometieron a un detector de mentiras. Le hicieron todo tipo de preguntas, también en un hotel, nada de él ni había pisado, hasta este momento ni había pisado la CIA para nada, ¿eh? Sí. En un hotel le hicieron todas las pruebas. Y aquí, ¿qué le preguntaban? Aquí ya eran cosas que había tenido que contestar varias veces, pero que ya eran mucho más comprometidas. ¿Fuma droga? Caramba. ¿Ha tenido relaciones homosexuales? Pero bueno. ¿Ha robado alguna vez? ¿Eh? ¿Ha tenido relaciones con Rusia? ¿No habrá tenido incontinencia urinaria en el último mes? Bueno, y entonces le hacen ya preguntas... Como veis, preguntas absolutamente personales. Aquí no vale la intimidad. Sí, ¿ama a su país? Eso es. Es decir, pero esto, cosas que nunca te preguntarían para un trabajo. Después, él pasa el tiempo y él tiene el periodo, que aquí también se produce, en el que se le realiza una investigación privada. Es decir, agentes de la CIA van buscando a sus amigos, van preguntando... por esa persona, investigan todo. ¿En qué datos se basan? Se basan en que le han preguntado en todos los test, en todas esas cosas, el nombre de sus amigos, el nombre de su familia, el nombre de tal. Bueno, aquí le ocurrió una cosa, que fue el primer contacto que tuvo Baer con la CIA, es que un día, estando en su casa, llaman a la puerta y era un tipo que decía que iba a preguntar que si él conocía. Precisamente le preguntó a Robert Baer. Entonces le empezó a hacer preguntas sobre Robert Baer. Él se hizo el tonto. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el tipo que le habían mandado para investigarle se había confundido de dirección y en lugar de ir a casa de un amigo, había ido a él mismo a preguntarle por Robert Baer. Este fue el primer contacto con el servicio de seguridad de la CIA. Bueno, menudo informe, ¿no? Un informe fantástico. 10 sobre 10. Bueno. Claro. Fue tan pistonudo que poco tiempo después ese informe fue favorable y fue seleccionado después de una entrevista, otra entrevista más, fíjate todo el tiempo que pasa, para entrar en el directorio de operaciones, es decir, la parte operativa, es decir, los James Bond, por decir, llamarles de alguna forma. Los superagentes. Y entonces fue admitido. Bien, fantástico, qué alegría. Y todas esas pruebas, sin embargo, lo que hacen es el inicio de los cursos de preparación. El primer curso de preparación, te vas a quedar alucinado, Juan Antonio, fue en Fort Bragg, Carolina del Norte, donde hizo un adiestramiento con las fuerzas especiales durante 4 meses. Con los boinas verdes, ¿esto? Efectivamente, durante 4 meses haciendo... El señor, sí señor. Todo, sí señor, pasando ríos por la noche, de esos de que te calas hasta el cuello, aprendiendo a manejar todo tipo de armas. Caramba, pues aquello es dificilísimo con esas pistas americanas que te ponen. Dices, ¿ves aquella alambrada? Dices, pues por debajo. Sí. Bueno, pues... 4 meses. Pues estuvieron 4 meses, ¿no? Bueno pues fíjate que ahí sufriendo, cuando él dice, joder, si yo lo que quiero ser es espía. Espía, ¿no? Vale. Pero luego, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió, por suerte, es que pasado esos 4 meses, tuvo la suerte ya de aprobarlo e ingresar en lo que es conocido como la granja. La granja es la principal base de adiestramiento de la CIA, que es una especie de como, ¿cómo te diría yo? como de campo de escuela de en el campo, sí, de entrenamiento y tal. Vamos, como lo que tenemos aquí en Antena 3 de la granja, pero sin famosos. Efectivamente. Ahora, antes de poder ir a ahí, tuvo una entrevista en la cual dos agentes le explicaron que tenía que entregar su documentación y adquirir una nueva identidad. A partir de ese momento, fíjate cómo son. Ya cambia la identidad para cuando hace ese curso de espionaje ir con una nueva identidad, para que los otros agentes que estén ya no sepan quiénes son. Imagínate, no son agentes y ya no existen. ¿Qué proceso? Son otras personas. Después llegan a la granja y bueno, y a partir de ahí pues ya te puedes imaginar todo, ¿no? Todo tipo de cursos de espionaje, detectar seguimientos, hacer seguimientos, encriptar mensajes, absolutamente todo lo que puede requerir un espía, ¿no? Y ahí están 6 meses en la granja haciendo todo tipo de preparación. Vamos, sumando es más o menos un año, ¿no? Es un año de formación más todo el tiempo antes, que son, me salen más de 6 meses, sí, haciendo todo tipo de pruebas, sí, que bueno. Pero sí te quería destacar una cosa, que antes les obligan, antes de ser agentes, a firmar un montón de papeles. Uno de esos papeles, de esos documentos, que es el que más me ha llamado la atención, porque es mucho más distinto que lo que hay en España, es que les obligan a firmar un documento en el que no podrán revelar jamás que trabajan para la CIA, ni a su madre, ni a su esposa, ni a nadie. Ni a nadie. Mm. Es decir, por contrato no pueden decirlo. ¿Por contrato? Por contrato, es decir, que, o sea, que en teoría, si te pillan, te podrían echar y dejarte sin pensión, ¿no? O sea, que uno puede tener su vida familiar, pero no puede revelar ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus padres, ajá, que es un agente de la CIA. Efectivamente. Que aislado, ¿no? Qué vida tan soterrada. Sí, tremendo. Bueno, hay un último documento, que se llama satiriasis. ¿Mm? Les obligan a firmar un documento en el que se les prohíbe la satiriasis. ¿La satiriasis? ¿Podemos definir satiriasis? Eso es lo que él preguntó, y le dijeron que un sátiro es un hombre al que le gusta tener muchas mujeres. Es decir, no pueden tener varias mujeres. No, pero eso, por contrato, Juan Antonio. Eso es inconcebible, Fernando. A todos nos encanta tener varias mujeres. Pues ellos no pueden tener varias mujeres. Es decir, por contrato, si un agente de la CIA tiene varias mujeres, ya lo sabemos todos, puede ser expulsado inmediatamente de la agencia. Mira, yo prefiero seguir siendo agente del CNI, ¿eh? Sí, y además cobras en euros. En euros, sí. Y lo de las satiriasis, eso ni se contempla. Imagínate, ¿no? Bueno, ya saben ustedes cómo ser agentes de la CIA. Simplemente pidiendo información telefónica, piden el número de la CIA. Y caramba, no, a lo mejor algún español sí que admiten. Hispanos sí que habrá, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro. Entonces llaman ustedes a Telefónica, que les den el número de la CIA, les hacen unos exámenes personales, unos cuestionarios, la máquina de la verdad, nada, minucias. Luego 4 meses con las boinas verdes en Fort Bragg. Muy cómodo. Luego 6 meses en la granja, aprendiendo la especialidad. Y nada, sin satiriasis esta y sin decírselo a la mujer, ni a los hijos, ni a nadie y tal, ya pueden ustedes ser espías de la CIA, funcionar por el mundo, conocer países, emociones, aventuras. Qué maravilla, ¿verdad? Es que está tirado. ¿Y el sueldo es bueno? Está tirado. Está satiriado. Satiriado. Mira, tenemos aquí alguna consulta para ti en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Vamos con un par de ellas o tres. Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. Darío, desde Asturias, quiere preguntar acerca del 11M. ¿Mm? ¿Qué opina Fernando Rueda acerca de que el CNI estuviese como aislado de las primeras investigaciones y por qué cree que hubo esa mala planificación? Bueno, aislado, ¿no? No, lo que pasa es que las primeras investigaciones las hace siempre la policía, porque es la que tiene la posibilidad de tener acceso a los cadáveres, a las primeras pruebas. Una vez que eso se produce, el CNI entra. También es verdad que el CNI tiene sus propias fuentes de información y, por lo tanto, aunque no tenga en un primer momento acceso a la información, él la puede recopilar. Claro, claro. ¿Una más? Una más. ¿Qué pasaría si se descubre que Francia está implicada, Álvaro? ¿Implicada en el 11M? En el 11M. Bueno, yo creo que... Muy, pues sería tremendo. Eso es muy arriesgado. Tendríamos que romper relaciones, tendríamos que ser tremendo. Pero no, yo creo que esa posibilidad no. No, pero no la vamos a contar por ahora, ¿no te parece? No la vamos a contar, no. Venga, ¿y la última? Una más. Estás doble. En la sección de materia reservada has tocado el tema de los pactos exteriores. Habéis tocado el tema de los pactos exteriores el pasado martes. Del nuevo gobierno, de una forma que, a modo de ver de nuestro oyente, ha sido un tanto partidista y sesgada, dando a entender en todo momento que el gobierno actual está sacando a España de un aislamiento en Europa que en ningún momento ha sido cierto, dice nuestro oyente. Y es más, es ahora cuando estamos aislados. Permítenos recordarte que de los actuales 25 miembros de la Unión Europea, solo 3, Francia, Alemania y Bélgica, no estaban a favor de la intervención en Irak. Hombre, no dijimos en ningún momento el aislamiento. Lo que estuvimos contando fue el cambio de actitud de unos y de otros. Y viendo cómo, y poniendo énfasis, que era el fin, poniendo énfasis en que España ha pasado en 6 meses de tener una política internacional con una serie de amigos a tener ahora mismo otra política internacional con otros amigos. Claro. Ese es el énfasis que pusimos. Claro, ¿no? Eso no quiere decir que permanezcamos aislados ahora, ni antes tampoco. Antes teníamos unos amigos y unos enemigos, y ahora lo que pasa es que, sí. Pues eso es lo que queríamos destacar, ahora estamos al revés totalmente. ¿Y la otra cuestión era? Venga, pues la otra cuestión, vamos a otro email de Sergio, que dice: ¿por qué cuando se descolonizó el Sáhara Occidental no se dejó la colonia con un gobierno autónomo, con su propio gobierno y entidad estatal? De haberlo hecho así, no tendríamos los problemas de pesca que tenemos ahora. Hombre. No. Problemas de pesca, yo creo que los hubiésemos tenido igual, ¿no? Siempre, vamos. ¿Y por qué no dejamos un gobierno autónomo? Pues hombre, si se descoloniza, no vamos a dejar allí al gobernador civil, ¿no? Claro. Además, se descolonizó mal, el proceso fue... Una chapuza, y los saharauis están pagando las consecuencias desde entonces, ¿no? Claro. Que ni siquiera saben cuántos son. Claro. Ni dónde están siquiera. Ni dónde están, porque seguimos el censo aquel del 74, que arrojó una población de 74.000, siguen todavía dándole vueltas, diciendo que ahora pueden ser unos 200.000, pero claro, a ver cuántos de esos son marroquíes trasladados a la zona. Efectivamente, te iba a decir, y luego el juego de Hassan II, en su momento, que trató de cargarse todo ese proceso totalmente, pues eso, metiendo gente, es decir, pues haciendo que fuera imposible cerrar un referéndum. Fue una chapuza, pero chapucísima, y luego lo de la Marcha Verde, en fin, que eso sería positivo para un sí, especial, sí, ¿verdad? Sí, lo haremos. Bueno, pues Sergio acaba el mail recomendándote, Fernando, que esperes, que no, si no tienes mucha prisa, y que salgas por la misma puerta por la que salga Cebrián. Ah, bueno, pues me parece una idea estupenda. Muchas gracias, Sergio. Está bien, sí. ¿Lo voy a hacer hoy? No, hoy no. ¿Por qué? No, porque han venido unos amigos a preguntar por ti. ¿Quién? Pues si eliges la puerta C, lo sabrás. Pero son muy amigos. Son muy amigos tuyos. Ah, bueno. Entonces, pues nada, oye, que buenas noches. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, Salgo por la puerta C y que muchas gracias por todo, ¿eh? Sí, la puerta y, C. Y me ha gustado mucho el disco, me lo llevo, ¿eh? Te llevas el disco y todo, me ¿no? Lo llevo, venga, muchas gracias. No sé si vas a poder escucharlo ya, pero... ¿Por qué? No, nada, Fernando. Pues hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Adiós. Fernando se intenta defender como puede. Es una lista, es una legión de seguidores de su libro Operaciones Secretas, publicado recientemente en la esfera de los libros. Parece que son los afectados por claro, son los casos que contó Fernando, familiares, íntimos deudos también de los fallecidos. Parece que el libro no ha gustado en demasía. Y directamente han hecho sus ropajirones. De su ropa mejor no hablemos, y de su cara, esa cara de cerámica, esa cara de porcelana. ¡Qué barbaridad! Pobrecito. Fernandito le llamaban en el colegio. Acepta mi

de ser cómic en papel, no es un mal final, varón. Y en tu rojo avión vas a volar sin cesar, pues así no morirás, varón, héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento, varón, vives un sueño, triste y solitario, surcando el cielo, varón, tu triste misión no apagó tu gloria. Pero sigue aún el mundo en tensión, varón. Si vivieras hoy, podrías ser capitán de una nave espacial. Varón, héroe de cuento, amo de las luces, señor del viento. Qué versión tan hermosa, tan exclusiva para el disco de La Rosa de los Vientos a cargo de Serpa. Triste y solitario, surcando el cielo, varón. Qué voz tan templada tiene ahora Serpa, de los Barón Rojo, de los míticos Barón Rojo. Aquella versión, aquella original, rockera, encantadora canción de Barón Rojo, tan rockera, tan guitarrera, en el año 80, en ese disco de Larga Vida al Rock and Roll. Esta versión era tranqui, para el CD de La Rosa. ¡Ay, qué maravilla! Ya tenemos disco. Un programa que se precie debe tener su disco, eso está claro. Y entramos en Azul y Verde, preocupados por los difíciles ecosistemas marítimos. Vamos a ver qué pasa con esos arrecifes de coral. Es triste todo lo que nos llega desde Haití, todo lo que nos llega desde el Caribe. Muertos por doquier, se habla ya de más de 2.000 muertos en Haití, y también sufriendo los ecosistemas naturales. Todo una auténtica devastación en el plano humano y en el plano medioambiental. Vamos a hablar de esos arrecifes, a ver en qué situación está el arrecife del Caribe, y viendo esta temporada de huracanes cada vez más fuertes. Cuéntanos, Macarena Yagüe. En las últimas semanas, el Caribe ha sido golpeado por terribles huracanes y tormentas tropicales, pero no solo los humanos están sufriendo sus devastadoras consecuencias. Científicos estadounidenses han advertido que 2/3 partes de los corales de los arrecifes caribeños están amenazados, debido a que el deterioro al que los someten los seres humanos no le permiten recuperarse del efecto de dichos huracanes. Un estudio del Instituto para los Recursos Mundiales, con sede en Washington, asegura que los corales están siendo afectados por la pesca indiscriminada y la polución originada por el vertido de desechos. Otros factores que atentan contra los corales caribeños son el calentamiento de las aguas, enfermedades provenientes de nuevos agentes patógenos y las frecuentes tormentas en la región. Los huracanes han sido siempre importantes en dar forma al Caribe, tal y como confirma el estudio, y aunque los corales se pueden recuperar de estas amenazas, no siempre lo hacen. Según los científicos, las otras amenazas contribuyen a que se reduzca la capacidad de autorrecuperación de los corales tras los huracanes, y es que el estrés al que están sometidos hace que continúe su degradación y que no se regeneren. La destrucción de los corales tendrá una repercusión muy negativa para las economías caribeñas, que dependen en gran medida, como es sabido por todo el mundo, del turismo. Sí, la verdad es que ese turismo submarino, ¿verdad? Uh-huh. Que van a ver o van a visitar esos arrecifes de coral, pues va a ver muy dañado el próximo verano, la próxima temporada veraniega. Qué triste, el arrecife de coral es uno de los ecosistemas más delicados que hay, claro, en el planeta Tierra. Y cualquier cosa, una mínima contaminación, un toque, una tormenta, puede dar al traste con miles de años de existencia de un arrecife de coral, porque necesita eso, miles de años para crecer. Uh-huh. Y si encima nosotros no le damos el descanso que necesitan para recuperarse. Están siendo muy hostigados, la contaminación está haciendo barbaridades. Un arrecife de coral además es un núcleo de vida, uh-huh. Millones de seres vivos se nutren de esos arrecifes de coral. Sí. Por tanto, que uno quede tocado significa que al final, incluso los humanos, claro, se benefician de esos arrecifes por, uh-huh, su belleza, por el turismo que provocan, pues todos van a tener esas consecuencias nefastas. Así que mucho cuidadito con los arrecifes de coral, los caribeños, los africanos, los de Oceanía, porque son auténticos reservorios de vida, de naturaleza, y conviene que sigan siendo así durante muchos años. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Llega el momento de la Zona Cero Cine. Así, como suena todo con Z, Zona Cero Cine. Z, Z, Z. Y no es cuestión para dormir, sino para estar muy pendiente, porque, amigos, estamos hablando de Madhouse. Estamos hablando de Casa de Locos. Señor Escribano, buenas noches. Buenas noches. Esto sí que es un Zona Cero total, ¿eh? Total, total, porque además es que da mucho miedo, ¿eh? Qué susto da siempre cualquier recinto donde ocurran cosas dentro. Puede ser verdad, sí. Está muy bien pensado eso, da para unos cuantos guiones. Sí, sí, sí, sí, sí. Tenemos las casas encantadas. Las casas encantadas. Tenemos las cárceles. Las de tortura, los manicomios, por supuesto, todas esas cosas. Claro, sí, sí. En esos sitios siempre ha pasado algo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Más lo que suele pasar a continuación. Y el manicomio, además, es más grande si está abandonado. Si ha sido antiguo manicomio con electroshock, sí, sí, y todo esto. Y... Claro, claro. Pero este no está abandonado, ¿no? No, este no. Este, la verdad, es que está habitado completamente. Es una película que ha dirigido William Butler, antes ha sido actor del género y de otros tipos de películas. Le vimos, por ejemplo, en Sleeper de Barry Levinson. Uh-huh. Y también ha dirigido una película antes que esta, una película con Viggo Mortensen, que además son amiguetes, ¿no? Los protagonistas de la peli son Joshua Leonard, al que ya vimos en el proyecto de La Bruja de Blair, Jordan Ladd y Lance Henriksen, aquel protagonista de la serie Millennium de televisión, donde también pasaban unas cosas muy raras, ¿no? Sí, sí, pues sí. Este protagonista es ahora el director de Cunningham Hall, que es como se llama el sitio este, ¿no? Bueno, el guion es del propio William Butler, colaboración con Aaron Strongoni, que es otro especialista, está preparando este nada menos que en El Retorno de los Muertos Vivientes 4 y 5. Sí, señor. O sea, que se ve que son todos aquí especialistas. Bueno, para abrir boca, la película empieza con, pues como con un minuto, minuto y medio de imágenes terroríficas, ¿no? De esas de mucho impacto, con música de chirridos y tal. Bueno, medio se ve una secuencia, medio se entrevé, ¿no? En que alguien escapa, parece ser de un sanatorio, luego ya nos damos cuenta que es del manicomio, porque corren detrás de él, pues unos tíos con batas blancas y tal, ¿no? El fugitivo corre, que se las pelas, llega a una carretera, allí viene un coche y, bueno, luego claro. ahí empieza ya la película propiamente vista. Que es que un joven pues llega al manicomio este, a Cunningham Hall, para hacer un periodo de prácticas. Sí. Es un sitio un poco raro, ¿no? Sí, sí, allí sí. Le pasa alguna cosa ya rara, incluso de mucha risa casi al empezar, ¿no? Sustillos, exactamente. Sustillos. Luego ya conoce al director, el doctor Franks, que se llama igual, que además que en la serie Millennium, creo que es un guiño del guión de la película. Allí empieza a trabajar y bueno, pues hay algunos internos allí muy complicados, ¿no? Otros más parecen víctimas que enfermos. Lo peor es el sótano. Allí están los perturbados peligrosos, los maníacos, siempre los psicópatas, sótano, los enfermos sin cura. Eso es tremendo. Además, el sótano está hecho un asco. Sí, sí, está claro. Por el ascensor, le digo yo, lo podían limpiar un poquito, ¿no? ¿Para qué lo van a limpiar si luego lo ensucian? Claro, luego lo ensucian, ¿no? Y es lo que pasa, que el joven este, pues enseguida le propone al director algunas mejoras, ¿no? El director le dice a todo que no, que por eso están los directores, para decir siempre que no a todo lo que se les propone, ¿no? Y bueno, pues el protagonista, el chaval, pues dice, bueno, pues me buscaré por aquí. Le interesa a él la esquizofrenia y le interesa sobre todo, pues una joven enfermera que anda por allí, ¿no? Sí. Todo, como digo, pues está un poquito viejo, está un poco sucio, un poco oscuro, incluso algunos personajes, ¿no? Y claro, empiezan ya a pasar cosas serias, cosas inexplicables, empieza a morir gente, un interno pues parece haberse suicidado, la enfermera jefe también le dan matute de muy mala manera, y al joven doctor empieza a parecérsele un niño. Tremendo esto. Tremendo. La espina del diablo. A mí el niño este me parecía más bien el niño ese que es un fantasma que sale en el balcón de Tres Solteros y un Biberón. Sí, señor. Pues me parecía ese. Luego yo creo que no, por el mismo argumento me parece que debe ser otra cosa, ¿no? Y la verdad es que luego lo he pensado y es que los niños están de moda. Una película con niño da mucho más miedo que ninguna otra cosa, ¿no? Y si el niño ve muerto, o incluso es un ídem... Bueno, claro. El niño te mira así con esos ojitos que pone, ¿no? Y luego habla, y tiene la voz de Fernando Fernán Gómez con catarro, y ya es que te mueres, ¿no? Bueno, hay más personajes en la película, claro. Hay un interno al que no le vemos la cara, sí, que parece que tiene una intervención más que sospechosa. Hay muchísimos sustos en la película, hemoglobina suelta, como es natural, un guión bastante caprichoso, hay que decir, y un final que yo creo que intenta ser sorprendente para alguien que no esté muy avisado, pues yo creo que sí, que puede resolverse en una sorpresa final, que siempre es interesante, y por otro lado, pues es la fórmula habitual, ¿no? Sí. Hemoglobina, sustos, personajes siniestros, y final sorprendente, más o menos. Bueno, terror y palomitas. Exactamente, terror y palomitas, esa es la fórmula. Terror y palomitas, película Zona Cero recomendada, Madhouse. Ay, qué susto, señor. Bueno, pues tome usted esta camisita, póngasela. Póngasela, que yo se la ato por detrás y ya verá usted qué risa. ¿Sí? ¡Ey, que me quiero ir! Claro, no podía faltar el Llamando a la Tierra en nuestro CD de La Rosa de los Vientos, ¿verdad, Martín Lillo? Menudo CD. ¿Te gusta, te gusta? Es impresionante, menudas canciones, menudos dos CDs, hay que recordarlo. Sí, pues son dos CDs, ¿eh? Que dos tenemos. CDs. Dos CDs con la sintonía del programa, con el audio de William Wallace y con 12 canciones, que luego daremos referencia de ellas. Sí, sí. Pero bueno, ya nuestros amigos han venido escuchando algunas en auténtica primicia mundial. Estamos haciendo la presentación universal, cósmica, galáctica. Así es. Del CD de La Rosa de los Vientos. La estética cuidada, ¿verdad, Martín? Muy cuidada, muy bien preparado el CD, muy acorde con el programa. Es un con disco contenido, libro. Un disco libro, así es. Disco con libro. El libro, tiene unas páginas que hacen referencia al programa, a la historia. Es un CD book. Sí, sí. ¿Cómo se llama así? CD book. Un book CD. Un book CD. Un ebook. Un ebook. Sí, sí, pues nada, si a los oyentes les ha gustado esto, que solo ha sido una muestra. Sí, luego escucharemos más. Hay canciones preciosas, una de Leonardo Lubre, ¿verdad? Bueno, qué maravilla. Carlos Núñez, Mago de Oz, con la fiesta pagana. ¿Y cómo te gusta esa última canción? ¿Cómo te gusta? La última. La pista número 12. En la pista número 12, el de Barón Rojo, dices. Sí. Que Serpa está ahí en plan cantautor, ¿eh? Sí. Ah, está muy bien. Ustedes, muy cuidado. Muy recomendable. Muy satisfecho. La verdad es que cuando hay que estarlo, hay que estarlo, ¿eh? Bueno. Llamando a la Tierra, el clásico de la Steve Miller Band, el Serenade, en directo. Os daréis cuenta en las canciones que aparecen en el CD de La Rosa que siempre hay peculiaridades. Hay versiones originales, pero también hay directos para dar un toque distinto. Y las dos canciones exclusivas, que son la de Jesús Cifuentes, el 20 de abril, y la de Barón Rojo, de Serpa. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos, con nuestro disco, homenaje, y hasta las 4, 1.3 en Canarias no van a faltar emociones, entre ellas esos enigmas del mundo de Bruno Cardeñosa. Hoy hablamos de la zona del silencio en México. No te lo pierdas. De los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta hora nos vamos a preocupar por la contaminación acústica que está sufriendo el mar. Ya sabéis que hoy rendimos homenaje al mar en azul y verde, con motivo de esa reunión de la Comisión Internacional para la Exploración del Mar, que se está celebrando en Vigo, con 800 científicos. Ayer dábamos buena cuenta de los debates, los análisis que se van a efectuar durante estos días. La verdad es que es motivo de alegría para todos que se celebre en nuestro país, después de 102 años de existencia y 80 de ellos como miembros pertenecientes de pleno derecho a esa comisión. Bien, estamos muy, muy satisfechos y un buen trabajo el que ha organizado el Instituto Oceanográfico de Vigo. Tendremos que hablar de esa contaminación acústica y hablaremos de la expansión del mejillón. Ya sabéis que hemos vuelto y ahora somos mejillones. Bueno, pues ya se ha detectado una colonia de mejillones a 1.300 kilómetros del centro geográfico del Polo Norte, en el Ártico. El mejillón está en plena expansión, el mejillón está de moda. No se habla de otra cosa, no se come otra cosa. Además, los mejillones detectados cerca del Ártico son los mismos de la misma familia de los que se crían en las rías gallegas. O sea, que fijaos cómo va la cosa. También el mejillón gallego emigra a otras latitudes buscando climas benignos. Claro, el cambio climático tiene mucho que ver en todo esto. Se han hecho más cálidas las aguas cerca de ese círculo polar ártico y esa es la consecuencia principal por la que las colonias de mejillones se están asentando por allí. Hablaremos de eso y de nuestros enigmas del mundo, el capítulo 175 con Bruno Cardeñosa, La zona del silencio en México. Muy interesante, muy enigmática, no la perdáis. Gente sin escrúpulo, el impuesto este que quieren colocar en Irlanda a todos los que mascan chicle. Y además en Chequia, una noticia curiosa, porque si tú donas sangre, te regalan un litro de cerveza. Tremendo, ¿no? rosa.vientos@onda0.es, nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Buen ambiente, buena música, buen humor, hasta las 4:03 en Canarias. Lo decíamos hace unos minutos, la contaminación acústica en el mar está haciendo de las suyas. Martín Espósito, cuéntanos. La Sociedad Británica para la Conservación de Ballenas y Delfines quiere concienciar a la población acerca de la contaminación acústica en el mar. Para ello, ha lanzado una campaña que lleva por título Océanos de Ruido. La organización señala que los sonidos más dañinos son los producidos por las plataformas continentales, que perforan el suelo marino en busca de gas y petróleo. Otra fuente de preocupación son las embarcaciones marítimas. Los científicos advierten del uso de sonares militares de baja frecuencia que pueden producir lesiones en algunos cetáceos. Lesiones que les hacen perder el sentido de la orientación, acelerando el ascenso de los cetáceos desde aguas profundas. El efecto de descompresión sería muy similar al que afecta a los buzos cuando ascienden muy rápido. Al final, muchos de los cetáceos mueren y acaban varados en las playas. En julio, la Comisión Ballenera Internacional tildó de evidencia contundente el peligro al que están expuestas poblaciones enteras de mamíferos marinos debido al sonido producido por aparatos electrónicos creados por el hombre. Ahora, la Sociedad Británica para la Conservación de Ballenas y Delfines denuncia, además, el vacío legal para regular la polución acústica submarina y propone la firma de un tratado mundial. Bueno, pues ya es evidente, como dice la noticia. Durante años hemos venido especulando sobre esas posibles anomalías detectadas en cetáceos, ballenas, delfines. ¿Por qué quedan varadas en las playas? ¿Por qué mueren? Algunos dicen que son suicidios casi rituales, otros enfermedades no detectadas. Pero bueno, lo que parece ya cierto, lo que nadie ya puede descalificar, es que se constate que el uso de sonares de nueva generación están ahora mismo contaminando, están polucionando esos fondos oceánicos y la verdad, como bien ha contado Martín, que esto para una ballena es como para un submarinista subir desde 150 metros de profundidad hasta arriba en pocos segundos. Les estalla el cerebro. Es triste y además cuando llegan esas maniobras militares en algunos mares, en algunos océanos, qué curioso que al poco siempre aparecen cetáceos muertos en las playas, ¿verdad? Ya esto se ha asociado y lo cierto es que nadie niega ya. Unos callan, otros elevan sus voces, pero nadie niega que la utilización de estos sonares acústicos, estos sonares marítimos, están teniendo mucho que ver en la muerte de las ballenas, en la muerte de los delfines. Qué triste, hasta el mar ya no se libra de la contaminación de la mano humana. Qué pena. Otra de las canciones, otra de las joyitas que ofrece el disco de La Rosa de los Vientos. Luarna Lubre. Uno de nuestros grupos predilectos, esta canción tan popular, tan tradicional. Romero y Dirlos, yo de San Andrés, con herviñas enamoradas, para ella que en el mar está, I'm

Puestos a buscar anomalías, los investigadores han reseñado una muy interesante. La zona del silencio se encuentra situada en el paralelo 27. Ese es el mismo paralelo en el que se encuentra el Triángulo de las Bermudas o las pirámides de Egipto. ¿Acaso estamos ante uno de esos centros neurálgicos del planeta gobernado por extrañas fuerzas? No lo sabemos. Lo único cierto es que en este instante decenas de pequeños meteoritos están cayendo sobre la Tierra. No se distribuyen en su caída de forma aleatoria. Al contrario, gran parte de ellos concluyen su trayectoria cósmica en este punto, como si un imán los atrajera. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Estamos en Azul y Verde, ya lo dijimos hace un año, volveremos y seremos millones. Eso se tornó por mejillones y en eso estamos. Somos mejillones, amigos. En La Rosa de los Vientos este año somos auténticos mejillones. Mejillones de la Ría Gallega, que son los mejores del mundo. Aunque esos también se están expandiendo. Vamos a contar una noticia curiosa y que nos puede plantear algún misterio cara a este cambio climático que nos asola. Vamos a ver, Noemí Buza, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa con estos mejillones? Pues que el clima está cambiando y un buen indicio de ello es la colonia de mejillones comunes que unos investigadores noruegos han encontrado a 1.300 kilómetros del Polo Norte, concretamente en la región noruega de Svalbard, que es una región que permanece bajo hielo la mayor parte del año. Esta colonia de mejillones tiene entre 3 y 4 años de vida y es la misma especie que se extiende por Galicia, Francia, la costa del este de Estados Unidos y extensas zonas de la costa de Sudamérica. Hace ya más de 1.000 años, en la época de los vikingos, se descubrieron conchas de mejillón en esa misma zona debido a un periodo de calentamiento global, porque los bivalvos son unos buenos indicadores bioclimáticos ya que requieren temperaturas más templadas para vivir. De hecho, la expedición que ha encontrado los mejillones ha asombrado de haber encontrado tan poco hielo sobre el mar y la tierra, ya que desde 1751 el límite del mar helado nunca había estado tan al norte. Y es que las zonas polares del planeta están registrando de un modo más acelerado y visible el calentamiento global. Los osos polares tienen problemas para cazar focas, porque el hielo se derrite antes cada primavera, y los abedules de Suecia, Noruega y Finlandia crecen cada vez más al norte, una zona donde antes no podían vivir. Bueno, pues ese es el motivo, esa es la causa por la que los mejillones, que necesitan un clima un poquito más cálido, se están expandiendo hacia el círculo polar ártico. Esto es tremendo. O sea, podemos encontrarnos ya dentro de nada un oso polar comiéndose los mejillones, que da gusto. Pues sí, la verdad es que estamos llegando a un punto que dentro de nada va a cambiar el clima total. Los pobres osos polares ya no son ni blancos, están llenos de contaminación, de componentes químicos, pendientes siempre de la caza, las focas no están, ahora van a tener que comer mejillones. Está todo muy raro, Noemí. Sí, está todo como revuelto. Sí, menos mal que nuestros mejillones siguen expandiéndose, eso sí es positivo, porque cada vez hay más mejillones que escuchan pues la rosa de los vientos. Además están todos muy bien. Y muy lustrosos, ¿eh? Sí. Mira, he traído aquí una docena de mejillones, mira qué gordos, mira qué hermosura. Pues esto, vamos, para comérselos ya. Estos lo vamos a hacer, podemos hacerlos con limón, cocidito con limón, tigres también la modalidad de tigres, con pimentón, también tiene muchas posibilidades. Vamos, la mejillonera del norte es lo que más repone. Hombre. Con Natalie, que la dice Silvia, ves que es muy francesa Silvia. Bueno, pues estos mejillones ya cerca del centro geográfico del Polo Norte, nada más y nada menos, a 1.300 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Esto es tremendo. Los vikingos, que iniciaron su expansión debido a una mini glaciación allá por el siglo VIII, siglo VII, siglo VIII, y que vieron frenada esa expansión precisamente en este pequeño cambio climático, qué curioso que los pueblos avancen o retrocedan según el clima. Bueno, pues se han encontrado cáscaras de mejillón de hace 1.000 años. Fíjate tú, los Álvar, los Eric, los Ulver, comiéndose mejillones con esa hidromiel, diciendo, a ver si vienen las valquirias. Y nos sirve, ¿no?, una ración más. Estamos en tiempo de nuestro siguiente rosa.vientos@onda0.es y además quiero aprovechar este momento para anunciar que mañana hay un programa fantástico, maravilloso, dirigido por mi buen amigo Paco de León y que podéis escuchar en La Rosa de los Vientos en los microrelatos de terror, de ciencia ficción, de fantasía. Bueno, pues mañana a partir de la 1:30, 12:30 en Canarias, está Onda 091, un programa dedicado a sucesos, pero sin morbo, información pura y dura. estupenda divulgación criminalística, y con Paco de León, su voz potente, su voz, además el apellido hace honor a la voz que tiene Paco, una voz maravillosa, que la podéis escuchar en muchísimos documentales. En la 2 ahora mismo no se ha hablado de otra cosa sino de Paco de León, es lo que más reponemos. Bueno, pues mañana Onda Cero 91 con grandes informaciones, con grandes exclusivas, ¿verdad, Macarena? Sí, sí, no nos lo podemos perder porque va a estar cargado de información. Por ejemplo, tienen una entrevista en riguroso directo con un recluso español que cumple condena en la penitenciaría de Parmasola, en Santa Cruz, Bolivia. Y también hay una posible entrevista a un preso al que Garzón ordenó detener en su momento y que, bueno, se fugó a Bolivia y ahora está nuevamente en España, en el centro penitenciario de Granada. Hablarán también con el comandante del ejército de tierra Villalobos, víctima de un atentado de ETA. Tratarán la seguridad en los videojuegos, bueno, y también guardarán un espacio pues para hablar de algún libro, de alguna película, en fin, un poco de todo. Bueno, pues ahí está Paco de León y su fantástico equipo. Tiene un equipo muy muy bueno de periodistas de investigación, de raza, estos que vienen cubriendo sucesos hace ya muchos, muchos años. Y yo creo que ese programa va a dar muy buen rendimiento, muy buenos resultados, y va a hacer el deleite de los amigos de bueno, pues aficionados al periodismo de investigación, a los sucesos. Así que no lo perdáis. Mañana, Onda 091, a la 1:30, 12:30 en Canarias, con Paco de León y todo su equipo. Aventuras no faltan en esta emisora nuestra. Estamos bien este año, esta temporada 2004-2005. Suena muy bien. Perfecto, Martín Espósito. Tú puedes pedir tú si fuera. Mi si fuera sería Santi de Girona. Santi de Girona. Que ha leído toda la biblioteca de Christian Jacques. Christian Jacques, hombre. Después de haberte lo oído a ti. Claro. Bueno, pues la pregunta es que en una de las trilogías, la de Pan el Ardiente, trata de un lugar llamado Lugar de Verdad o Lugar de la Luz, y quisiera saber si este lugar existió tal como lo describe Christian Jacques o de alguna otra manera. Bueno, Christian Jacques en esta trilogía noveló todo, por supuesto. Lo que pasa es que eso no quita para que Christian Jacques sea un profundo conocedor de Egipto. Él siempre ha dicho que siente la llamada de Egipto, y bueno, pues que basado en algún episodio que él pudo conocer en su día, o en algún documento, o en alguna tradición oral, pues luego eso lo llevará a sus libros. Pero en concreto esta trilogía es novelada, es absolutamente novelada. A ver, Noemí Buza, cuéntanos tú si fuera. Bueno, pues mi si fuera es bastante simpático. Sí. Dice José Francisco de Granada. Sí. Por las mañanas me bebo todo el café del mundo para que mi jefe me vea despierto. Sí. Pero al pie del cañón mientras vosotros queráis. Muy bien. Espero que algún día hables de Boabdil. Bueno, me voy, que tengo que darle de cenar a mi oruga canora Rosita, que la estoy enseñando a cantar una de Juan Pardo, y no sea que se me enfade luego. Qué maravilla, Juan Pardo, la oruga canora, ¿verdad? Pues a la oruga canora le encanta Juan Pardo. Todo es música, ¿verdad, Macarena? Sí, todo es música. Todo está relacionado. Todo es luz. Unamos nuestras manos y le vemos. Amor. Bueno, pues los misterios de la oruga canora, los misterios de Pepín Tré, y gracias por seguirnos con esa fidelidad absoluta. Sí, yo te entiendo, amigo, sé lo que es tomar 2 litros de café todos los días e intentar que el jefe no se dé cuenta, ¿no? Así que nada, nuestro abrazo solidario, y sigue escuchando La Rosa de los Vientos. A ver, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Mi si fuera es un tocayo tuyo, Juan Antonio, que nos ha escrito desde el puerto de Santa María, Cádiz, para pedir un pasaje de la historia sobre la figura de Bernardo de Gálvez, el gran protagonista de la ayuda española a la independencia de Estados Unidos. Bueno, y además tienen una hermandad todavía que funciona, una hermandad medio militar, porque a estos norteamericanos les encanta esto de hacer hermandades militares, coger el Kalashnikov o el M16 y irse el domingo al campo a pegar unos tiros, vamos. Vamos, lo típico. No, pero estos no. Estos lo que hacen es recreaciones históricas. Se visten de época, del siglo XVIII, y bueno, pues salen a desfilar y se lo pasan bien, se comen los hot dogs. Claro. Bueno, pues la verdad es que sí. Hacen Bernardo, el día. Bernardo de Gálvez es uno de esos personajes históricos. Nos decía el amigo en el correo, ¿verdad?, que era uno de los... Bernardo de Gálvez es una de esas figuras consideradas como amigos de los Estados Unidos. Sí. Contribuyó notablemente a la independencia porque España ayudó a los rebeldes. Ayudó a los rebeldes, a los... milicianos continentales que ansiaban la independencia, y bueno, pues ahí estuvieron luchando contra los británicos. España estuvo ahí, Francia también, ayudando a esos primigenios norteamericanos. Muchas gracias, amigo, por tu correo. A ver, Martín. A Manuel Jesús le gustaría que dedicaseis un programa a Gurdjieff y sobre el libro Fragmentos de una enseñanza desconocida en busca de lo milagroso, de Ouspenky. Dice Manuel Jesús: creo que la trilogía de Matrix tiene mucho que ver con este libro y con las enseñanzas de Gurdjieff. De Gurdjieff. Gurdjieff, Ouspenky. Estamos ahora mismo pensando. Noemí, tú. Yo, nada. ¿Mata? Pasa palabra. Martín. A mí lo de Matrix me suena, pero Gurdjieff. A ver, yo conozco al inventor. Al que inventó el queso. Tiempo. El queso Gurdjieff. Pero ese no es. ¿No? ¿Y el libro? ¿Y el libro cómo se llama? Fragmentos de una enseñanza desconocida en busca de lo milagroso. Debe ser bueno. Hombre, el título es bonito, ¿eh? Promete. Y... son como, lo, como las asignaturas de la facultad. Encierra mucho, ¿eh? Está la bandeja de novedades. Encierra mucho, sí, sí, sí. En el octavo puesto o algo así. Está, sí, sí. Octavo puesto. Que pues, no está mal, bueno, ¿eh? Pues prometemos investigar, querido amigo. Tomaremos nota. Sí. A ver, Noemí. Bueno, tengo aquí uno de Rubén de Salamanca que dice, sí. Os escribo para ver si podríais preparar un pasaje de lo que ocurrió en El Álamo ahora que van a estrenar una película del mismo. Nada más que para ver si se ajusta a la realidad o no. Sí, bueno, pues estamos también muy expectantes con esa película sobre El Álamo, que en Estados Unidos parece que no ha terminado de convencer, por lo menos en taquilla. Sí. Aquí ya hicimos el pasaje dedicado al Álamo y tuvimos la reedición, creo, en julio. Sí. Así que, bueno, vamos a esperar porque hay muchas peticiones para reediciones de pasajes. Esperaremos un poquitín. Hombre, si la película tiene mucha repercusión, pues habrá que adelantarlo. Pero bueno. Hombre, si es como en Estados Unidos. Claro, por eso. Vale. Tenemos que esperar. Sí, ver qué es lo que pasa. A veces eres muy contundente, Noemí. Más bueno. Que contundente, pesimista, ¿eh? Sí. No, hombre. O sea, si... si no la tiene verdad. Buenos resultados, ya no ponemos. Hombre, nosotros somos hombre, distintos. Claro que sí. Distintos. Hay que ir contra corriente. No te Tenis diferente. ¿No te gustó Troya? Me encantó. Claro, pues eso. Y hay gente que la puso un poco mal. Claro, nosotros hicimos el pasaje de Schliemann y Troya. Mucho antes. Mucho antes. Adelantándose a los acontecimientos. Vamos, de hecho, la película se basó en nuestro pasaje. Hombre, por supuesto. Vamos, ¿para qué negarlo? Esa lucha. Brad te llamó, ¿no?, en un par de ocasiones. Sí. Para comentar algo de guiones. Me pidió un poco de asesoramiento. Sí, y ahí dije, pues mira, Brad, ponte un poquito el pecho acorazado así. Sí. Ten cuidado con el talón, porque luego puede ser que te den algo ahí. Te va a dar problemas. Ahí en plan vidente, ¿no? Sí, sí. A ver si me vas a matar a Héctor, que tú eres muy bruto. Cuidadín con lo que haces. Hombre, y la que armó. Hombre, no te subas al caballo porque tú no, en la Ilíada no subes al caballo y luego él se sube. Él hizo lo que quiso. Ya, pero es que luego, ¿para qué me llama? Ya, ¿verdad? ¿Eh? ¿Para qué me llama? Hombre, por lo menos tuvo el detalle. Ya, sí, ya, ya. Porque imagínate si te llama a cobro revertido, encima. Ah, sí, a cobro revenido. Como... y tan revenido. A ver, Macarena. Luis de Las Palmas de Gran Canaria, pues le gustaría oír algún pasaje de la historia sobre los guanches. El origen, principio y llegada al archipiélago, pero sobre todo también el final que tuvieron. Uh-huh. Bueno, ese final triste, ¿verdad? Vamos a tenerlo muy en cuenta. El pasaje de los guanches es una eterna promesa que yo siempre hago en nuestros pasajes de la historia y a ver si este año puede entrar en... Que los canarios reclaman mucho, ¿eh? Claro, claro, están además muy muy orgullosos de su pasado y hacen bien. A ver, Martín Ligo. Jonathan Carrasco desde Sevilla. Quiero proponer el tema de las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima como monográfico o pasaje de la historia. Las dos bombas. Uh-huh. Pues claro, pero en el mismo monográfico. Bueno, o podemos hacer dos partes, claro. Una cosa o la otra. Una cosa o la otra. Sí, vale. Además, incluso... Martín resolviendo dudas. Muy bien, sí. Muy bien. Jonathan dice incluso que podrías hablar de las leyendas que existen acerca del lanzamiento de una tercera bomba. Ah, o sea que bueno, pero eso podéis hacer eso es una leyenda urbana, una leyenda figurada. Es difícil pensar que existiera una tercera bomba que se perdiera en las aguas del Pacífico. Incluso que los japoneses, también se llegó a decir, habían experimentado en Manchuria. Sí. Con un prototipo, una bomba. Ajá. O que hubo agua pesada que los alemanes transportaron a Japón. Bueno, si los alemanes tenían la tecnología para hacer bombas atómicas, lo intentaron a principios de la Segunda Guerra Mundial. Era una carrera desenfrenada por parte de las potencias para conseguir esa bomba atómica, pero la acción de comandos impidió que los nazis pudieran obtener todos los recursos necesarios para esas bombas atómicas. ¿Cómo hubiese cambiado la historia de la humanidad, eh? Uh-huh. ¿Cómo hubiese cambiado la historia de la humanidad? Fueron los norteamericanos los que con su proyecto Manhattan consumaron esa bomba atómica. Dos lanzaron, el 6 de agosto y el 9. Miles de muertos, millones según los japoneses, porque ya no es los que cayeran ese día o esos días, sino los heridos que quedaron después durante decenios muriendo víctimas de la radiación. Así que bueno, vamos a tenerlo muy en cuenta, y aunque es triste, pero sí forma parte de la historia, y algún día contaremos todos los pormenores de ese proyecto Manhattan y cómo llegaron a esas bombas a Japón, ese Enola Gay, un bombardeo B-29, el bombardero pilotado además por el coronel Paul Tibbets, un chico de 28 años que luego sufrió pues, serias alteraciones psíquicas por lo que había hecho. La verdad es que no es grato lanzar una bomba atómica y matar a 140.000 personas. Uh-huh. Aunque en ese momento estás cumpliendo la misión que te han encomendado. Sí, pero lanzar aquello y ver el hongo... Yo creo que la vida después no debe ser igual. No. Todos los tripulantes del Enola Gay quedaron muy afectados. Lógico. Afectados. Sí, sí. Necesitaron tratamiento psicológico durante toda su vida. En fin, nos hemos puesto tristes. Vale, hombre, en fin, qué cosas. A ver, Noemí. Bueno, ¿va a ser el último correo? Así, con tu habitual... No, es por leer uno simpático o... Bueno. O le dejarlo para luego. Se ha planteado aquí ahora mismo una duda trascendental. Sí. Bueno, que no sabemos cómo resolver. Lee ese que Macarena ya me está poniendo una tila. En Metelle de Badalona. Dice, el motivo de mi correo es pediros un monográfico sobre lo ocurrido en Rennes-le-Château y todo lo relacionado con ello. Es decir, Saunier, el Priorato de Sion, el Grial, el Templo de Salomón, sí, etcétera. Todo eso. Todo eso. Bueno, pues lo tenemos en cuenta. La verdad que lo de los cátaros, lo del Chateau, lo del Templario, uh-huh, lo de Merengue-Saunier... En fin, que lo hemos hablado tantas veces, pero bueno, una vez más, apuntamos y ya supongo que a lo largo de la temporada contaremos. ¿Y cuál era el simpático? A ver. El simpático de José Márquez. Dice, porfa, entrevistad alguna folclórica, a ver si os cambian el horario. Jejeje. Hombre, mala idea no es, ¿eh? No, es alguna folclórica. Bueno, están de capa caída. Hombre. Sí, la verdad es que no sé, las pobres... No sé si encaja el perfil. Sí, sí. Es que siempre te tiró mucho lo tradicional, ¿eh, Macarena? A mí sí. Yo claro, por eso siempre vengo con bata de cola. Claro, ¿no? Claro. Sevilla y olé. Claro, a ti te ponen una sevillana, Macarena, y es que te desatas. Fíjate Martín, que es más rumbero, sí, más de la rumba catalana. Martín es más de los Manolos. Es un poco más ese estilo. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba aquel? Yo fue de los Manolos. Pues mira, vamos a hacer un monográfico. Yo entrevisté a los Manolos cuando lo hizo de Lord My Loving. Sí, cuando... Pero es que, claro, luego hubo una escisión, sí, hubo un cisma. Sí, sí, sí. Entonces, porque no se ponían de acuerdo en las camisas, yo creo. No se ponían de acuerdo en las camisas y en los colores de los volantes. Y se separaron. Y entonces se separaron. Entonces quedó un grupo como Manolos. Sí. Y luego otro grupo como Chocolate. Ah. O uno se quedó como Chocolate y otro como Manolos. Una, sí, de las dos cosas sí que fue, ¿eh? Sí, pues al final que no llegaron ninguno. Ya, no, va a ser que no. Estas cosas, es que... Tú imagínate que los Beatles se separan. Pues, fíjate. Y se va John Lennon con Paul McCartney por un lado y quedan Ringo Starr y George Harrison por otro, ¿no? Y uno se llaman los Beatles, los escarabajos, y otros se llaman The Salamanders. Pues como que no. Como que no hubiese sido lo mismo. Como que no, como que claro, no. Bueno, pues un último correo. Pues nos ha llegado desde León, aunque no tenemos ningún dato del oyente que nos lo ha enviado. Nos escribe desde un pueblo que se llama La Virgen del Camino, donde según nos cuenta se apareció la Virgen el 2 de julio de 1505. Y bueno, a él le gustaría que contáramos la historia en el programa. De todas maneras, nos transmite una página web en la que podemos encontrar la historia de este pueblo. Muy bien, que es Virgen del Camino. Se llama www.lavirgendelcamino.es. Así como el punto caseta. Como el nombre le dice. Efectivamente. La Virgen del Camino.es. Bueno, o sea, no es difícil. Bueno, pues cuando tengamos, tuvimos en su día uno de noche un espacio sobre leyendas, sobre tradiciones populares, y no descartamos recuperarlo en algún momento, así que lo vamos a apuntar aquí con mucho cariño, este amigo de León. Muy bien, ¿qué carta tienes ahí, Martín? ¿Qué es eso? Bueno, pues una carta que nos ha llegado a la calle Fuerteventura, número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes. Una epístola tradicional. Así es. Un papilio. Que nos llega desde Benetúser, en Valencia. Sí. El remitente es Bruno Roda. Bruno Roda. Chico de Valencia, estudiante de cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO. Un gran fan de Mago de Oz, en especial de Chus. ¿Cuántos años son eso esos? Eso equivale. Pues eso equivale a octavo, ¿no? ¿Pasada a euros? Sí, sí. Primero la ESO, luego... Primero la ESO y luego le da la NASA. Primero la ESO y luego la NASA. Bueno, pues sí. ESO. ESO. ¿Cuánto de ESO es octavo de GB? ¿14 añitos, a lo más mejor? Más o menos, sí. Uh-huh. O segundo de BUP. Ah, segundo de BUP. Segundo de BUP. Eso ya mejor, porque... Y luego está... Segundo de BUP. Sí, segundo de BUP. Bueno, claro, es que cuarto de la ESO no puede ser. Tercero es primero y segundo. Segundo de BUP son 16 bachiller, años. Sí, porque luego viene primero y segundo de bachillerato. Claro. Correcto. Sí, sí, sí. Martín, a ti la ESO... Yo estoy desfasado. Yo hice el BUP y el COU, lo más sencillo. Claro. Tú también, Noemí, que eres más joven. Yo también. Tú también eres el claro. BUP y el COU. Y sin reválidas ni nada por el sí, estilo. Sí, con la selectividad por delante. Sí, sí. La selectividad, sí. Sí, tú no, Macarena, porque no te aceptaron, ¿no? No, a mí no me aceptaron. Yo con aquellos problemas que tenía no te cogieron. Pero bueno, no me importó, yo estudié en casa. Exactamente. ¿Se apuntó a clase de sevillana? Pues no, porque Macarena tuvo... es autodidacta, claro. Efectivamente, pero no tuvo, lo quería decir. Tuvo muy buenas profesoras, ¿eh? Sí. Muy buenos profesores y profesoras. Y la verdad es que su casa era un bullicio constante porque eran unos 14 profesores y unas 14 profesoras. Y la verdad es que pudo cumplir con todas las materias. No se ha notado tanta educación, pero es bueno, cierto que la bueno, tuve, ¿eh? De hecho, en 2 años ya completó incluso la carrera de periodismo. Sí. Dijeron, sí, sí. Mira, te vamos a dar todos los títulos. Nos quitamos de en medio. Nos lo quitamos ya. De en medio. Hacemos todo el papeleo y ya luego y vamos ya, saliendo adelante. Sí, sí. Pone aquí el sello, la póliza y, claro. Y mira, ya como que date por matriculada. Y me di. ¿Y te di? Bueno, pues ¿qué dice Bruno? Pues tenemos aquí a Bruno que dice ser un gran fan de Mago de Oz, en especial de Chus, el cual le parece un gran músico y el mejor batería del panorama musical. Y nos pedía en su carta manuscrita, pues un temita de Mago de Oz para hoy mismo. Sí. que el tema, pues mira, no va a poder ser, pero aprovechando que el CD de La Rosa, que ya lo pueden tener ustedes a disposición el próximo lunes, que parezco Le Luthier hablando del Warren, tiene La Fiesta Pagana, que es un tema emblemático, fue de lo primero que empezamos a pinchar en, uh-huh. en nuestro programa y despedíamos el programa con ello, uh-huh. pues La Fiesta Pagana, claro. Bueno, tenemos aquí el CD, porque muchos amigos están preguntando por los temas que incluye. Vamos a por el CD, Martín, tú que eres tan nervioso. Raudo y veloz. Algún día explicaremos los movimientos de Martín Espósito por Onda Cero Radio. Sí. Ya estamos. Si no se ha partido una pierna aún, ha sido suerte. Sí, ni el sí. tobillo. Él avanza, retrocede, pega saltitos, evita mesas, compañeros, hace plop. Me teletransporto. Qué transgresora es esta canción, y además me decía antes Martín que ya se viene utilizando en todas las verbenas populares. Sí, sí. Para cerrar las fiestas, ¿no? Se la encuentras en todos los sitios, porque yo estuve de vacaciones antes de comenzar el programa y bueno, no solo ya en los móviles con tono politono y sonitono, sino que en las orquestas y en los pueblos, pues o sea, existe eso del cierran el tono politono la fiesta pagana. Por supuesto, sí. claro. Ah, mucha gente lo lleva en su móvil. Ah, como yo llevo la cabalgata de las Valquirias. Claro, lo mismo. Bueno, pues sí, y luego las orquestas, lo que te comentaba, en los pueblos cierran las orquestas, cierran sí. el espectáculo con temas de Mago de Oz. Uh-huh. La verdad es que son geniales Mago de Oz y estoy muy agradecido por esa canción que nos dedicaron, La Rosa de los Vientos, que no hemos incluido porque la tienen ahora, claro, está en otros ámbitos. Claro. Y la incluiremos en el segundo no CD de La Rosa de los Vientos. Hemos puesto, eso sí, toda la letra en el libreto, porque es un disco con libreto. Sí, sí. Tenemos un libreto, cual ópera, uh-huh. tenemos un libreto. No se merecía menos. Y ya tienes los títulos, sí. vamos a escuchar, vamos a poner al Cifu. Estamos emocionadísimos con el disco, qué barbaridad. ¿Cómo? Parecemos niños con zapatos nuevos. Qué bien suena, y además, qué lustre le hemos dado. Hemos estado limpiando todos los CDs que vamos a poner el lunes en las tiendas de Los Ramos, los hemos limpiado con la bayeta, ¿verdad? Sí. Bueno, se hemos puesto el plastiquito. Qué original es esta canción de Jesús Cifuentes. Sí. Homenaje a La Rosa de los Vientos, mezclando sintonía y ese 20 de abril del 90, una canción importante para este que os habla, porque fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de dirigirme a los oyentes de esta cadena. Entonces era la cadena Rato y luego ya Onda Cero, pero es el 20 de abril del 90. Y Jesús Cifuentes pues ha querido sumar al homenaje con esta visión tan peculiar de su gran éxito. Que te esquiva tanto tiempo es no está bien escrito. ¿Qué tal te va con el clase? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. Bien, Martín, ahí tenemos el número uno, la canción en número uno. A Cifu. A José 20 de abril. Fuentes, 20 de abril. Qué maravilla. En el número dos. En el número dos tenemos a La Unión. Sildavia. Sildavia. En el número impresionante tres. Impresionante el tema, ¿eh? Está muy bien esa versión. Está muy bien, muy bien, muy bien. Número número tres. Aluarna Lubre con Romeiro Alonche. Muy bien. Número cuatro. Duncan Du, En algún lugar. En algún lugar. Número cinco. Mago de Oz con su Fiesta Pagana. Número seis. Radio Futura. Anabel Lee. La genial composición poética de Edgar Allan Poe, el célebre, celebérrimo autor norteamericano que frecuentamos constantemente aquí en La Rosa de los Vientos, y la voz insustituible de Santi Auserón, Radio Futura, Anabel Lee. Pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. En el número 7 tenemos a Revolver con su Fuera de Lugar. Número 8, Carlos Núñez, El Pozo de Arán. Esta portuguesa exquisita canta fenomenal, y ese toquecito gallego de Carlos Núñez. Qué simpático es Carlos Núñez, lo vamos a traer al programa un día. Me encanta Carlos Núñez, sin duda. Es un personaje... Yo le conocí con un álbum que lo trajo mi padre a casa, Hermandad de las Estrellas, el primero. Claro. Y bueno, pues ya uno tras otro he ido adquiriéndolos. Mayo Longo y bueno... Y todo. Qué internacional es, ¿eh? Sí. Como lo reclaman en todos los festivales. Trabaja muy bien con The Chieftains, se rodea de muy buena gente el hombre. Sí. En París, en el gran festival celta de París, de siempre triunfa. Pues un tema espléndido, El Pozo de Arán, ¿eh? Muy bonito. A ver, este es el número 8, ¿no? El de Así Carlos es. Núñez, ¿eh? Y el número 9... Tenemos a Tierra Santa con Indomable. Indomable, que es el tema más heavy del disco. Es tremendo. Noemí lo ha puesto 14 veces. Estamos un poco atronados. Ya cada vez que lo pone Noemí hacemos todo lo de la guitarra, el baile con la guitarra. Vamos, estamos desatados, ¿eh? Bueno, es tremendo. Vamos a poner un poquito, 5 segundos, porque esto, claro, esto tiene su dosis. Hombre. Esto tiene su dosis. Y estas horas. La verdad que todos los grupos, todos los solistas han participado con fuerza tremenda. Sí, y los Santa. Mira, esta canción dedicada a Espartaco. Uno de nuestros héroes legendarios, Espartaco. Esta es la historia del sueño de un hombre marcado por la esclavitud. Atrapado en un mar de mil llantos, donde nunca entró la luz. Pues esto es Noemí, empieza a dar giros por la cabeza y parece la niña del exorcista. Es tremendo, empieza a ser así. Entre la niña del exorcista y un frague, ¿eh? Parezco. Y un frague. Es el momento en el que se ha despertado ya todo el mundo, ¿no? Sí. qué barbaridad, parece la sintonía de Federico Jiménez Los Santos. Bueno, en el número 9, Indomable. En el número 10... tenemos a los murcianos M-Clan con su Llamando a la Tierra. Muy bien. En el número 11... Medina Zara, Necesito Respirar. Hombre, otro clásico, los Medina Zara con Manolo al frente. En directo, ahí está Medina Zara con Manolo, esa Córdoba sultana. Y a Macarena Yagüe, que está ahora muy implicada, como sabéis, en la cultura andaluza. El playback de Necesito. Qué bonito, ¿eh? Precioso, qué fuerza tiene. Qué fuerza, ¿eh? Medina Zara. Que llevan ya 25 años y como el primer día. Y en el número 12, la gran revelación. Aquí tenemos a Sherpa, Barón Rojo. Larga vida al rock and roll, año 1980, 24 años después, Sherpa coge su guitarra, coge su inspiración y ofrece esta canción exclusiva para el disco recopilatorio de La Rosa de los Vientos. Y muy pronto Sherpa aquí en el programa. Mítico varón, ¿dónde quedó el vuelo fugaz de tu gran avión, varón? Pionero da, el aire fue tu pasión. Y otro avión te destruyó. Qué hermoso. Y luego en el segundo CD, pues la sintonía del programa, la sintonía oficial del programa, que tanto nos la piden, ¿verdad, Martín? Mail tras mail. Claro, pues ahí. ¿Cuál es la sintonía? ¿Cuál es la sintonía? ¿Dónde puedo encontrar la sintonía? Pues como estaba descatalogado el disco, la banda sonora del inglés que subió una colina y bajó una montaña, pues bueno, ahora lo recuperamos a la vida. Es como una canción, o sea, una sintonía zombie, ¿no? Se queda recuperada. Y luego de regalo ese pasaje de la historia, tan querido por todos, ese pasaje que en su día dedicamos a William Wallace, Bret Hart, Corazón Valiente. Y eso es, con el libro que acompaña al disco, lo que tendréis el próximo lunes, ese recopilatorio de Nuestra Rosa de los Vientos. Esa guerra cruel terminó, pero sigue aún el mundo en tensión, varón. Si vivieras hoy, podrías ser capitán de una nave espacial, varón, héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento, varón, vives un sueño, triste y solitario, surcando el cielo, varón, tu triste misión. De las nubes, señor del viento, varón, vives un sueño, triste y solitario, surcando el cielo, varón, tu triste misión apagó tu gloria. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Amigos, estamos muy preocupados, unamos nuestras manos, encendamos las velas, los mecheros al viento, porque la gente sin escrúpulos sigue haciendo de las suyas. Sí, hemos hecho un repaso en estos últimos días a todo el repertorio humano. ¿Qué se creían, que ya lo habíamos completado? No, aún quedan casos por comentar, quedan circunstancias por analizar. Querida Noemí Bouza, La cosa está de mal en peor, ¿eh? Bueno, estamos fatal, muy, ¿eh? Muy mal. Tanto en Irlanda como en la República Checa. Sí, están las cosas mal. Fíjate que en Irlanda son poquitos, ¿eh? 4 millones, tal. Sí, pero U2, nada. U2. De Cors. Sí, claro. Claro. No. Y luego está la gente normal. Sí, eso también, claro. Como no soy gabono. Pues estamos en Dublín, sede del Parlamento Irlandés. Sí. Allí. Bueno, están tramando. Pasando el día. Y dicen los irlandeses, claro, somos tan pocos, ya todas las leyes que teníamos que hacer las hemos hecho. Bueno, y se han inventado unas cuantas, claro, ¿eh? Hay buena calidad de vida, la gente está bien, está a gusto. Pues, Irlanda, que es una isla que no fue romanizada. Hay whisky. Hay whisky irlandés. Con nata y café. Claro. No, el café querer? Irlandés con whisky y nata. Claro. Algo fallaba. Y entonces un buen día se reunieron los... Ahí está. Mira, aquí se están reuniendo, pero a base de bien. Y dice, a ver, ¿qué hacemos hoy? Pues nada, vamos a crear un impuesto sobre el chicle, por ejemplo. ¿Sobre el chicle? Sí. Mira, se está comiendo un chicle un poco pasado ya. Un par de años. Este es un bomber de esos que se quedó obsoleto. De los kilométricos estos, ¿os acordáis? Pues de esos. Bueno, anda, qué pobrecito que hizo el anuncio, ¿no? Del bomber. Debió de acabar ya. Sí. Bueno, el caso es que veían que Irlanda estaba así como un poco sucia, que las aceras estaban pegajosas y dijeron, esto va a ser culpa de los chicles. No, eso es culpa de Joyce, que no lo contó bien. Sí, y dicen, a ver, vamos a buscar culpables. Sí, vamos a poner un impuesto del 10% en los chicles, ¿un que 10%? Viene a ser como unos 5 céntimos de euro por paquete. Eso son rápidamente casi 8 pesetas 50 céntimos, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Más o menos. Eso, cada paquete de chicle. Cada paquete de chicle, para así recaudar cada año entre 4 y 5 millones de euros, casi nada. Caramba. Bueno, no está mal. Ahí están dándole... Pero es un negocio, pero sí que comen chicle los irlandeses. Mira que son poquitos y lo que mascan, ¿eh? Sí, yo creo que estaban con el chicle en la boca todo el día. Pero bueno, no ese es el único impuesto. ¿Ah, no? No, porque hay un impuesto también sobre bolsas de plástico. Ah, o sea, la bolsa que te dan en el hiper. Sí, debe ser una cosa como lo del supermercado está aquí en España. Sí, ya te lo cobran en el supermercado. Dice, ¿quiere bolsa? 5 centímetros. Pues una cosa así. Sí. Y luego también van a poner uno a los bancos si no cumplen con el objetivo de disminuir el número de recibos de los cajeros. Porque sale mucho papelito. Claro, entonces no sé, a lo mejor juntan a dos personas y le dan un ticket para los dos. Claro, o sea, que está mal la cosa. Por las dos caras. Sí, porque todos los últimos movimientos quedan sobreimpresionados de un señor en una cara y del otro en la otra. Claro. Pero y luego entonces se llaman para comentarse un poco los datos. Sí. Oye, ¿te vas a acercar, Frank? ¿Te vas a acercar al banco? Van a ir por comunidades de vecinos. Van a ir, venga, el del primero A y el del primero B. Les toca hoy. Sí, hombre, también se podía, por ejemplo, dar lo de los últimos movimientos cada 3 meses. También, pues sí, porque pero total. Claro, entonces tendrían que sacar, fíjate, una ristra de papel. No, hombre. No, pero el último solo. Te ponen resultado total. Directamente. Claro. El último movimiento. El último, ¿no? Estará así en 2 centímetros, ¿no? Ya. ¿Para qué más? Sí. O que no salga papel ya directamente, claro. O sea, que te lo diga alguien de viva voz. También. Claro, te diga, a ver, último movimiento, sale la señora y dice, pues mire, el 15 de agosto tal, 17 de agosto tal. Bueno, pero a lo mejor ponen impuesto sobre la saliva, porque. ¿Sobre la saliva? Claro, de la señora, porque a lo mejor se le gasta y. En fin, no se sabe nunca. No se sabe, no. No se sabe dónde puede caer la lengua. Uy, qué miedo. Mira, salió Cuji Cerbero. ¿Qué habrás dicho, Noemí? ¿Qué habrás dicho? No, hombre, era para dar paso a lo de la cerveza. Ah, lo del cerveza. ¡Ah, claro, qué era gacho! Claro. Muy bien. Era el nexo de unión. Qué bien traído. Exactamente, la saliva irlandesa con la cerveza checa. Eso es. Claro, porque cuando bebes la cerveza checa, hacen... Claro, y pones todo lleno de saliva. De saliva irlandesa. Sí. Ay, bueno, pues... Qué cosas, ¿verdad? Qué ratos. Pues no vamos a hablar de saliva, venga, vamos a hablar de sangre. A ver, de sangre. Sí. Sí, porque los checos van a celebrar su primer festival de la cerveza con la iniciativa de donar sangre a cambio de 2 jarras de 1/2 litro de esa bebida. Qué gran oferta, ¿eh? Vamos. Tú dejas ahí 2 bolsas. 3 por 2. 2 por 1. Y le dejo usted las 2 bolsas y llévese 2 jarras, ¿eh? Y además con motivos del país, ¿no? Claro, hombre, de recuerdo. Con escudos y eso, ¿no? Con escudos, sí. O sea, te dan 1 litro de cerveza, ¿no? Sí. ¿Y cuánta sangre tienes que dar? No se sabe eso. Pues según... Una bolsa de esas. Según puedas. Según. A ver, Martín, tendrán tarifas establecidas. Martín, un litro de cerveza tanto. Es como la iglesia, la voluntad. Sí, claro. Sí. ¿Tú qué fuiste donante aquel día hasta que te mareaste? Y no lo sabes bien, que me mareé, que me caí redondo en la acera la primera vez que me hicieron un análisis de sangre. En serio. Y cuando me desperté me vi rodeado de personas mirándome y diciéndome, tranquilo, chaval, que tu madre ha entrado en la clínica a por una enfermera. Nunca sabe lo que hacer para llamar la atención. Sí, es increíble. Sí. Martín... Yo le tengo tirria, de verdad, los análisis de sangre. Martín tiene un extraño afán de ser el centro del universo. Siempre. Entonces, si le sacan análisis, o sea, si le sacan sangre... Por Dios. Me tiro a la enfermera. Con público, por favor. O sea, él pide público. Bueno, ¿con cómo que te tira? Ya. Que se me lleva la sangre. Pero que fue un día difícil aquel, ¿no? Fue un día muy difícil. Claro, no me extraña que luego se desmayase. ¿Tú te acuerdas de... Después de donar sangre, tal, con la enfermera, no, y yo, acabo exhausto. Yo aquí soy también solidario con Martín, ¿eh? Yo lo paso muy mal con los análisis de sangre, que ya sé que no es nada, ya sé que es un pinchacito. Pero caramba, por Dios, es que me pongo hasta blanco, ¿eh? Sí, no, yo me desmayé y, vamos, procuro tranquilizarme después de hacer el análisis, me siento, me relajo. Además, porque... es que son, claro, las enfermeras, cuando te extraen la sangre, son muy buenas profesionales, lo hacen muy bien. Pero claro, a veces, como tienen tanta perfección, pues se olvidan de nuestra sensibilidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, tú llegas y te dicen, por favor, súbase la manga. Ya empieza mal la cosa, ¿no? Porque te ves así de sopetón, ya sabes que algo va a ocurrir, ¿no? Hombre, pero tú ya sabes a lo que vas, Juan. Ya, hombre, pero es que te dice, ponga el brazo derecho sobre el brazo del sillón. Luego te saca la gomita. No, pero es que dices, extienda el brazo, por favor, apete. Abre y cierra la mano. Abre y cierra la mano, saca la gomita y ya tú empiezas a sudar, ¿no? Ya. Claro, ya, y te todos los males. Estás desatado, pues que... Como que dices, no sé, a lo mejor falta agua o será que estoy en ayunas, ¿no? Claro. Te cogen la gomita, te aprietan ahí el musculito, lo que te va quedando ya, porque ya en ese momento está flácido de todo, ¿no? Ya no va. Pero, ¿de qué estás hablando? Claro. Luego empieza la prospección de la vena, ¿no? Empiezan a buscar la vena, ¿no? ¿Dónde está? Como que ese día las venas no están en condiciones. No, ese día no. Como que están finillas, ¿no? Sí, están por dar la lata. Y claro, es aquello de... Así, a ver, así pincha, como... A ver. Es como cuando el macaco busca piojos a la macaca, ¿no? Empiezan así como a tocar... Y parece que no la encuentro. Y tú, pero hombre, ¿cómo no? Si está ahí, si yo la he visto... Claro. Si quiere probamos con el otro brazo. Claro. Y tenemos que repetir la operación de exactamente, Martín. Ah, es que sabes perfectamente lo que quiero decir. Sí. Lo siento. Claro. Y ya cuando vienen con esa aguja kilométrica, ¿por qué no me digas, Martín? Eso mide 2 kilómetros. Bueno, pero si tampoco exagerado soy. Y gruesa, el grosor. ¿Por qué el tubo es tan gordo? ¿Verdad? Esa es la cuestión. Para que quepa mejor. ¿Por qué quieren tanta sangre si luego solo utilizan una gota? Claro, y empiezan a... Bueno, y cuando pinchan y dice, pues parece que no, y cuando consiguen ya la vena y ya te empiezan a sacar sangre, que notas como que te succionan por dentro. Sí. Pero bueno, ¿dónde vais vosotros a sacaros la sangre? Sí. No, y cuando te tienen que hacer la analítica completa, ¿qué? Vaya, que tienen que sacar los tubos. Exacto, que empieza a sacar tubos, pero oiga, pare. Y otro. Pare que me descompongo. Bueno. Claro, es que es duro, Noemí. Bueno, si vosotros lo decís. Pero bueno, si dan un litro de cerveza. Por un litro de cerveza, oye, se sufre un ratito. Sí. Bueno, casi que nos vamos, ¿eh? Venga, pues vale. Sí, ya va siendo hora. Yo estoy mareado ahora mismo. Venga. Estoy mareado. Vamos a reponernos. Bueno, os deseo un buen fin de semana a todos, que disfrutéis, os dejamos con la información, os ponemos al tanto de la actualidad y luego lo mejor de Goma Espuma. Por nuestra parte, nada más. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Boza y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz. Un poco disecada hoy, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Buen fin de semana a todos, que se dé bien.